El Ser Uno. Libro 4. Parte 4. ¿Ustedes se imaginan pidiéndole al presidente de una empresa que los haga ganar la lotería, que sus hijos consigan tal o cual trabajo, que suban de puesto y ganen más dinero, que ustedes puedan tener una casa maravillosa y propia, tener una salud envidiable, mucho dinero, que el hijo pase el examen y entre a la universidad y millones de pedidos más si realmente los enumeran o los ponen en una balanza, pesarían más que el sistema solar? Primeramente, por enseñanzas equivocadas y distorsionadas, los seres del planeta Tierra se han acostumbrado a pedir. Piden por todo, es una comodidad que el hombre inventó y generó a través de sus necesidades, es inevitable, el sistema funciona así. Pagan y obtienen cualquier servicio por más raro, extraño e imposible que pueda ser. El sistema los ha habituado, que ustedes pueden conseguir servicios extras y extraordinarios, simplemente dando dinero por ellos. Todo funciona así, ustedes pagan, ustedes obtienen. Consecuentemente, por esta modalidad, las religiones, instituciones místicas, sectas, hermandades, congregaciones, escuelas esotéricas, metafísicas y más, no se han quedado atrás. Muchas personas, cuando altruistamente hacen una donación, esperan, aunque no lo digan, que Dios les retribuirá de alguna manera. Si son personas buenas, Dios les va a premiar por serlo. Si trabajan en algún servicio generoso o magnánimo, esperan que Dios les evite enfermedades, mala suerte, problemas, disgustos, etc. Ustedes piensan que al trabajar para Dios, los va a proteger de todo mal. Siempre de alguna forma están cobrando por lo que dicen, hacen y dan. Esta mala costumbre está tan arraigada en todos, que cuando se presentan los problemas, enfermedades y más, culpan a Dios por no haberlos cuidado, por todo lo bueno que hicieron y por todo lo que se dedicaron y trabajaron por Él. Lo peor de todo es, que al ver que Dios no les responde, está tan lejos y no los escucha, ustedes comienzan a pedir al Hijo pensando que tal vez, como Él estuvo por aquí, puede oírlos y entenderlos. Cuando ven que también no reciben la respuesta esperada, piensan en pedir a la Madre, como ella es mujer, es más comprensiva y puede mediar entre el Padre y el Hijo. Al final, cuando piden y no reciben, se dirigen a todos los santos, sobre todo a aquellos de las causas imposibles y perdidas. Como última alternativa, se encaminan a los seres elevados, encarnados o desencarnados. A los maestros conocidos. A los canalizadores, ya que ellos están más cerca y de cierta manera son medio iluminados, porque reciben de otras realidades y dimensiones. Van a los cartománticos e infinidad de personas especiales, que les pueden solucionar sus problemas. Entonces, se estarán preguntando ustedes, ¿a quién le vamos a pedir? Respondemos, le van a pedir a quien corresponda, siempre y cuando el pedido sea verdadero, dependiendo cuál sea la necesidad y el lugar donde ustedes se encuentran. Lo van a hacer si realmente es un verdadero problema. Si decimos que el universo funciona como una empresa, entonces, se van a dirigir a la persona adecuada y al especialista del problema. Regresemos a la empresa y veamos cómo funciona. Primeramente, quien se interesará en el problema de ustedes, no será el presidente, sino, será el jefe inmediato, siempre y cuando la situación sea grave y esté afectando de alguna manera el trabajo y esfuerzo de ustedes dentro de la empresa. Otros problemas menores y sin importancia, ustedes los deberán solucionar, puesto que a la empresa no le interesan. Quien verá el esfuerzo y trabajo que ustedes hagan, será su jefe más cercano y él lo transmitirá a la persona adecuada, el cual tomará las medidas a favor de ustedes y así obtendrán las mejorías que desean. Queremos decir, que los problemas lo deben encausar dependiendo de la necesidad. Si es físico, tienen doctores, especialistas, expertos, peritos, etc. En todas las especialidades y materias. Si es psíquico, están los parientes, amigos y médicos especialistas, que los pueden ayudar y encausar. Si es espiritual, entonces se encaminarán a la ayuda y realización del espíritu. Como ven, todo funciona por grados, planos y dimensiones. De esta manera deben organizar y administrar sus vidas. Los problemas tienen que ordenarlos y colocarlos en su lugar y, dependiendo de su prioridad, deben solucionarlos poco a poco y en la importancia que les corresponde. Muchos problemas no necesitan la mano de Dios, estos pueden ser solucionados por ustedes, usando la inteligencia, el conocimiento que hoy en día está al alcance de todos. Hay que investigar el cómo, cuándo, por qué y dónde, porque cuando hay un verdadero interés, las respuestas y soluciones siempre llegan a ustedes de una manera u otra. Imagínense si un empleado de una empresa se la pasara pidiendo y pidiendo, al presidente y a todos los empleados, como si él se mereciese todo. Pues no creo que exista una empresa que soporte eso, en algún momento tomarán las medidas necesarias para evitarlo. Ahora, si el empleado es una persona justa, honesta, cumplidora, trabajadora, responsable y más, la empresa generalmente velará, ayudará y se interesará por él. Si realmente llevan su vida con conciencia, llegarán a la conclusión que la mayoría de los deseos que piden a Dios no tienen ninguna importancia para la empresa llamada universo, son inútiles, superficiales e innecesarios. Estos deben evitarlos y no incomodar a nadie con ellos, porque ustedes los podrán resolver. Pero si tienen algún problema que realmente es grave y necesitan el apoyo de la empresa universo, entonces sí pueden pedirlo con creencia, porque la empresa se interesará en ustedes y los ayudará en lo que sea necesario, para apoyarlos y acompañarlos en la gravedad del asunto. Veamos cómo funciona cuando hacen un pedido a Dios. Ustedes viven en una realidad material, paralelamente existe la realidad antimateria, dependiendo de la frecuencia y vibración, alta o baja, de los pensamientos, formarán en el cerebro una empresa de pensamientos, estos se colocarán en orden y en la zona que les corresponde. Estas energías pensamientos serán propiamente un gemelo de ustedes mismos. Todo se atrae y se rechaza en el universo. Es una ley axiomática que funciona en perfecto orden. La calidad elevada de las energías pensamientos es lo que les permitirá comunicarse con otras realidades. Estas energías, en la realidad en que viven, generalmente son una mezcla de frecuencias altas y bajas, así como son los pensamientos. Cuando hacen un pedido a Dios y este se realiza por un deseo del ego de baja frecuencia y vibración, estos solamente van a llegar a la zona 3 y ahí se quedarán, son pedidos superfluos, materialistas, egoístas, insanos, perturbados, distorsionados, ambiciosos, etc. Ellos jamás van a trascender y llegar al conocimiento de grados, planos y dimensiones más elevadas. Sin embargo, si los pensamientos son elevados, sus pedidos a Dios serán de alto nivel, puesto que son hechos con amor, desinterés, utilidad, altruismo, nobleza, caridad, etc. Al ser de frecuencias y vibraciones altas, el pedido pasará por todas las zonas, hasta llegar a la glándula pineal, donde se encuentran las energías pensamientos más elevadas del universo humano. Al llegar ahí, son estas energías pensamientos elevadas las que se encargarán de ayudarlos, lanzando al infinito y con mucha fuerza, el pedido. Este llegará a la realidad más elevada posible, pasando por los grados, secciones, planos, jefes, y dimensiones, directorio, del ser uno, hasta llegar a la presidencia de la empresa, o sea, al principio único, Dios. 40. Entonces los únicos pedidos que llegan a Dios,

en hechos que les revelarán la verdad del universo. Que bajarán naves interplanetarias y los transportarán a otros mundos. Que en el año 2012 todo será diferente, el mundo cambiará de la noche a la mañana y todo será felicidad. Que los karmas serán perdonados y el amor prevalecerá en sus corazones. La maldad ya no existirá, será erradicada, olvidada, inexistente. Los malos de la tierra desaparecerán y los gobiernos se santificarán. El sistema financiero se arrepentirá de su codicia y ambición. Los laboratorios rezarán para que todos estén sanos. Las religiones les contarán la verdad y los dejarán libres. Desaparecerá la corrupción en el mundo. Las drogas y el alcoholismo dejarán de ser un flagelo de la humanidad. La miseria, el hambre y la pobreza desmedida simplemente dejarán de existir. Qué fácil sería todo, si así fuera. ¿Dónde se encuentra entonces el conocimiento, entendimiento y amor que ustedes deben trabajar? ¿Cómo pueden imaginar siquiera que un cambio puede venir de un momento a otro, como magia y milagro? ¿Quién hará esos cambios? El cielo, los extraterrestres, los maestros ascendidos, Dios, los ángeles. No. Ustedes harán los cambios, porque tienen el poder en sus manos, para realizar la magia y el milagro de transformarse y transformar al planeta. Existen seres, que aún quieren ver el mundo, con los ojos color de rosa, no pueden aceptar la cruda y real verdad. Muchos solo esperan cómodamente los cambios, que otros realizarán por ellos, todavía no tienen conciencia de sí mismos y del entorno en que se mueven. Piensan que la vida es un juego de amorosas palabras, de sentires que afloran a través de las emociones. Otros están embelesados en el despertar de su conciencia. Hay aquellos que se esfuerzan para activar el contacto y la canalización porque quieren sentirse escogidos, diferentes y muy especiales, viven fluctuando en su propio regocijo, donde lo único que hacen es alimentar el placer de su ego y su falta de entendimiento. Otros sí tienen verdadera conciencia y se sienten incómodos por las barbaridades que ven, escuchan y sienten. Noticias que los dejan perplejos de indignación e impotencia, corrupción explícita, donde los seres de bien son en minoría y no pueden hacer nada para detenerlos y se preguntan, ¿cuándo acabará la injusticia, el hambre, la miseria, el robo, la corrupción, el abuso y la manipulación? ¿Será que en el 2012 el mundo cambiará? Los dioses se apiadarán de nosotros. Faltan escasos 2 años para entrar al 2012. Es posible que en 2 años el planeta se transformará en el cielo prometido de tantos mensajes recibidos y anunciados. Hermanos. Los verdaderos y reales cambios son y serán. Ustedes mismos. Para que hayan cambios en el planeta, primero son ustedes que deberán cambiar por dentro y al mudar su interior, automáticamente se reflejará en el exterior. Pero estos cambios no son mágicos, cuestan mucho trabajo, sudor, vidas, entendimiento, voluntad, esfuerzo, constancia, dedicación, aprendizaje, sufrimiento y trabajo interno de transmutar las energías, pensamientos. Cambios en la forma de vivir. Costumbres, esquemas, raíces arraigadas de errores y equivocaciones, herencias, culpas y deslices. Sistemas que se sustentan en bases erróneas y distorsionadas. Cambios de las emociones negativas en positivas y todo lo que significa transformar 7.000 millones de seres y un planeta. Estos cambios, hermanos, toman su tiempo. Cuando se anuncian cambios, siempre son internos y espirituales, porque esa es la vida verdadera, no la que ustedes viven y forman de irrealidad, fantasía y ego. Los cambios espirituales no llegan con anuncios y espectáculos circenses, proclamando grandes novedades, como ustedes están acostumbrados, como plasman en sus películas y en sus ritos religiosos. Los cambios son sutiles, la energía pensamiento, alma, va modelando la realidad interior y así poco a poco ustedes las irán haciendo realidad en sus vidas, en su entorno y en el planeta. Estos cambios, hermanos, toman su tiempo. Las corporaciones que mantienen el control serán descubiertas y colocadas, frente a los seres humanos, los cuales tendrán el conocimiento de lo que sucede. Las instituciones religiosas serán cuestionadas y presionadas para que revelen las verdades ocultas, con las cuales han manipulado y controlado a las masas de seres de buena fe e ignorantes, cuyas mentes nunca se han podido defender porque no tienen el conocimiento de sí mismos y de la historia del planeta. Estos cambios, hermanos, toman su tiempo. El sistema financiero no podrá continuar abusando de los seres, porque estos se limitarán a consumir lo estrictamente necesario, pudiendo con ello mantener sus vidas sin necesidad de tener o desear los bienes materiales y con ello poseer más dinero. El ser humano comprenderá en su camino que el poseer y consumir lo está llevando a la locura de la esclavitud y al desespero de obtener cada vez más. Estos cambios, hermanos, toman su tiempo. Ustedes llegarán a comprender que las medicinas que hoy ingieren, la mayoría de ellas son innecesarias e inútiles, son fármacos que los inducen a la dependencia y a la drogadicción, los mantienen esclavos e inertes a los peligros que ellas causan y que muchas veces los conducen a una vida desgraciada, infeliz y desdichada o a la misma muerte física. Estos cambios, hermanos, toman su tiempo. Con una buena alimentación natural, equilibrada y compensada, ustedes se protegerán de cualquier enfermedad. Este cuidado en ustedes mismos lo transmitirán a las generaciones posteriores y así poco a poco las enfermedades irán desapareciendo. Ustedes traerán en el futuro hijos fuertes, sanos, equilibrados y ecuánimes, que al final serán ustedes mismos. Estos cambios, hermanos, toman su tiempo. Los gobiernos tendrán que ser honestos y verdaderos. La verdad saldrá y no la podrán ocultar nunca más. La presencia extraterrestre será revelada en todo su esplendor. Estos cambios, hermanos, toman su tiempo. Ustedes no han olvidado, simplemente se han acomodado. Esta es la verdad contundente. La densidad los hace percibir una realidad diferente y a través de ella están obteniendo datos imprecisos y distorsionados. Todos aquellos que están despertando, se están encajando en la verdadera existencia de el ser uno. Están percibiendo la verdad de sus vidas y de su entorno y esto significa el verdadero despertar. Nuestros mensajeros despiertos están trabajando arduamente para hacerles llegar el conocimiento tal cual es. Ya no estamos mandando mensajes simples y educativos, ustedes ya están capacitados para recibir las verdades del universo. Están en el camino de regreso, nosotros los estamos ayudando, pero ustedes deberán ayudarse a sí mismos, con creencia profunda y con voluntad de hierro. La entrada al 2012-2014 será sutil, suave y delicada, con mucho amor en sus vidas y así con el amor dentro de ustedes, abrirán los ojos para comenzar a percibir por primera vez. ¿De dónde vinieron? ¿Quiénes son y a dónde se dirigen? Pero estos cambios, hermanos, toman su tiempo. 43. ¿Qué pasa con las personas que pertenecen a una religión, secta, institución y pagan con dinero para recibir las enseñanzas espirituales? A través del conocimiento espiritual, se han formado religiones, empresas, organizaciones, instituciones, sectas y mucho más. ¿Por qué estas organizaciones en nombre del Creador, utilizando la sabiduría ancestral, cósmica y universal, han levantado enormes expectativas en el hombre, haciéndole creer que a través de ellos ganarán el sustento espiritual y la entrada al cielo, donde acabarán sus sufrimientos, pesares y agonías? Lo han hecho siempre por dinero, ambición y poder. Desde tiempos antiguos, la espiritualidad ha sido un tema de grandes controversias, luchas, guerras, desacuerdos, asesinatos y conflictivas pasiones, las cuales en nombre de Dios han cometido las más viles atrocidades, abusos y crueldades en defensa de conceptos equivocados y distorsionados. A pesar de todo, continúan adelante. El hombre ciego, sordo y mudo, no repara en la historia y con memoria muy corta, disculpa también en nombre de Dios las mayores y terribles causas, prosiguiendo su camino indiferente, creyendo en su ignorancia que es el camino correcto. No reclama, no sospecha, no indaga, no se revela, corderito al fin y al cabo, continuará en el rebaño, dirigiéndose donde los otros lo llevan, con la pereza de un ser que no piensa, razona o cuestiona. El camino de la vida está lleno de buenas intenciones, pero ahí se queda, no se plasma ni se ejecuta. La mayoría de estas buenas intenciones viven en los millones de pensamientos fantasiosos y teóricos que circundan al planeta. Todos opinan, pero nadie hace, todos tienen el derecho de hablar, pero las palabras se las lleva el viento, todos critican, pero nadie realiza. Por estas razones el mal avanza, se enquista y gana terreno. Mientras existan ignorantes, ineptos, perezosos, conformistas y más, la energía negativa enferma encuentra la materia prima y el cultivo ideal para cometer sus fechorías, sus maldades, el control, engaño y la manipulación. Mientras que el hombre no despierte y se dé cuenta de la irrealidad de su vida, las organizaciones, las instituciones, religiones y sectas, continuarán abusando de la buena fe de las personas, quitándoles el poco dinero que tienen, la fuerza interior, la libertad de expresión y sobre todo, el avance espiritual, ya que éste no podrá desarrollarse, por la falta de conocimiento, entendimiento y amor universal. La espiritualidad no depende de una organización, secta, religión, etc. La espiritualidad es innata de cada ser. La espiritualidad no se paga, se gana. Por trabajo, esfuerzo, dedicación, libertad, entendimiento, conocimiento y todo lo que está al alcance del hombre para que él pueda desarrollarse y crecer internamente. Hoy en día no necesitan realizar grandes proezas, para sentirse que están en el camino espiritual. El conocimiento espiritual no se vende, se da, se intercambia, se lee, se estudia, está al alcance de todos de mil maneras y formas, libros, cine, internet, amistades, grupos de trabajo y más. Todo está al alcance de todos y ustedes deben buscarlo dentro de sus posibilidades. El dinero exigido por las organizaciones, sectas, religiones e instituciones no cambiará nada en el trabajo espiritual de cada uno de ustedes, solo incrementará el bolsillo de aquellos que dicen tener la verdad, vendiéndoles a precio de oro, las supuestas verdades. ¿Recuerdan a Joshua Emmanuel cuando entró al templo y con el látigo arrojó a los mercaderes que hacían negocios? Es el significado claro de lo que él les quiso transmitir. La espiritualidad no es un negocio, es una forma de vivir y existir. Es una manera de concebir la vida, con humanidad, compasión, entendimiento, razón, conocimiento y mucho amor. Es la esencia interior del alma que trabaja en sí misma y produce energías, pensamientos, elevadas, altruistas, compasivas, armoniosas, hermanadas, etc. Ustedes tienen que aprender a vivir con la religión interna del espíritu, esta es la única y auténtica verdad interna, no existe otra. Podemos decir con mucha pena, que la libertad se adquiere con el conocimiento y entendimiento. Mientras que el hombre se encuentre inmerso en la ignorancia, superstición, emociones complicadas, oscurantismo y falta de oportunidades en la vida, estará sujeto a ser guiado por otros que astutamente le indicarán el camino que a ellos les conviene, manteniéndolos esclavos y totalmente abducidos, contándoles cuentos e historias increíbles, para que no despierten. Es necesario que el conocimiento llegue a todos. Los que han despertado deben ayudar al hermano que aún no lo ha hecho. Transmitan, no nieguen su naturaleza espiritual, no se avergüencen de hacerlo, formen la cadena del conocimiento, entendimiento y amor. Las religiones, sectas, organizaciones e instituciones, lo único que han hecho es desmembrarlos y separarlos, para que ustedes no se den cuenta de lo que ellos pretenden, esclavizarlos y dominarlos. Únanse en el uno, porque la unión es la fuerza para combatir el mal. 44. ¿Cómo será el verdadero despertar que se realizará en el año 2012 y 2014? Este despertar la mayoría de los seres místicos del planeta no lo están entendiendo. El despertar significa tener conciencia de ustedes mismos y de todo lo que los rodea. Despertar, no significa elevar la mirada al cielo, contactarse con seres extraterrestres, convertirse en un canalizador y repartir mensajes, pertenecer a una escuela mística o esotérica, leer cantidades de libros metafísicos y asistir a todas las conferencias de las personas que hablan sobre estos temas. Todo lo mencionado anteriormente es parte del proceso, pero el verdadero despertar es ser consciente de la vida del planeta, de saber de dónde vinieron, quiénes son y a dónde van. Significa trabajar elevando el conocimiento, entendimiento y amor. Es confrontarse con temas agradables y desagradables. Es ver el mundo tal cual es ver y sentir el hambre, la injusticia, la corrupción, las enfermedades y hacer todo para evitarlo. Ustedes están siendo bombardeados constantemente por la fuerza negativa enferma que no ceja de reprogramarlos con hologramas, haciéndoles creer que todo lo que se dice en las noticias, televisión, internet, propagandas y más, es la verdad de la existencia. Es hacerles creer que el vivir dentro de la matriz es lo correcto y la única fuente de vida y realidad. Es enseñarles que la belleza es estar anémica, escuálida y anoréxica. Es infundirles energías, pensamientos, para que ustedes vean la basura de películas que dan en la televisión y hacerles creer que el villano, el asesino, el vampiro siniestro y sádico es el ser más maravilloso de la Tierra, donde la protagonista se enamora sin interesarle si él es un asesino, sino simplemente porque es bonito y muy interesante. 45. ¿Qué tipo de valores son estos? La energía de los pensamientos están totalmente distorsionados e invertidos, y esto es lo que se le enseña a la juventud y ustedes seres adultos no hacen nada para impedirlo. No es la manipulación lo que los conduce a ello. No es la ambición, el dinero y la codicia, lo que hace que el hombre no se interese si aquello que hace o transmite a seres del planeta, es lo correcto o no. La mayoría de las personas creen que despertar es vivir solamente con amor, cantar alabanzas al Creador, amar a sus semejantes, pertenecer a un grupo de elevación espiritual, escribir mensajes cálidos, melosos y amorosos, usar la mente solo con pensamientos positivos, no pensar en lo negativo, porque atraerá lo negativo. Creer que todo será cambiado con la fuerza del amor. Creer que no se debe utilizar la mente, ella no pertenece a la espiritualidad. Están convencidos que el conocimiento es parte de la mente y que al serlo, no debe ser utilizado, por lo tanto deben continuar en la ignorancia. Solo creyendo en los grandes avatares, obtendrán la salvación eterna. Estas personas que de esta forma viven en el planeta, creen firmemente que así elevarán, que Dios los salvará o que grandes naves vendrán a llevarlos y transportarlos a otros mundos más elevados, porque ellos así lo creen. Qué ilusorio pensar así, estos seres son los llamados, místicos. Sueñan, todo el día duermen y sueñan, construyen sus sueños en base de ilusiones y quimeras. Nunca tuvieron la garra y valentía de confrontarse consigo mismos y con el mundo cruel que los rodea. nunca fueron capaces de preguntarse si la realidad puede ser cambiada y cómo hacerlo. Nunca se envolvieron en el trama psicológico y enmarañado de sus pensamientos y nunca cuestionaron, ¿por qué están soñando profundamente? Mientras que exista la ignorancia, toda manipulación, lavado cerebral, poder, ambición, prolifera y tiene éxito. La ignorancia es la que los ha llevado como corderos a la obediencia ciega y sin cuestionamiento. Ustedes, los seres de bien, lo han permitido porque quieren soñar en utopías y fantasías, lo hacen por comodidad y por misticismo. No quieren despertar y ver la verdadera realidad de sus vidas, porque eso significa trabajo, realidad, confrontamiento y verdad. La transformación del planeta del año 2012-2014 dependerá primero de la propia transformación y de ahí partirán hacia la transformación del planeta, solo en este orden se logrará, y si lo realizan en ustedes mismos, no habrá fuerza negativa enferma, no existirá nada ni nadie que los domine o los quiera transformar. El despertar consciente será vuestra libertad. Los habitantes en el futuro disminuirán a 600 millones, esta cantidad de seres serán los más fuertes, dinámicos, trabajadores, valientes, verdaderos y reales, ellos se encargarán de confrontar a la energía negativa enferma y serán los auténticos guerreros de la luz cuya fuerza interior erradicará por siempre jamás a la energía reptiliana enferma del planeta Tera. 46. ¿Qué pasará con aquellos que no despierten? Continuarán soñando, tan profundo que ni cuenta se darán de los cambios y transformaciones que los seres y el planeta sufrirán en los próximos 7000 años. Continuarán durmiendo tan cómodamente en su mundo virtual e irreal que ellos mismos construyeron, porque así se resguardarán dentro de una burbuja de bienestar, llamada miedo e ignorancia. Hijos y hermanos nuestros, estamos junto a ustedes y siempre lo hemos estado. Ustedes son nuestros hijos y hermanos y juntos regresaremos a donde pertenecemos. Tienen que comprender que la experiencia de sus vidas entera ha sido de gran valor y aprendizaje, pero ya deben regresar. La realidad de Tera es muy densa y peligrosa, los ha mantenido en un sueño letárgico y en la oscuridad de sus vidas. Este libro les explicará los 7000 años del alineamiento cósmico y cómo se efectuará. El alineamiento cósmico no solo ustedes lo verán en el cosmos, lo sentirán en su mente, las energías pensamientos se alinearán con las energías universales y es aquí que ustedes entrarán a ser parte de las grandes ideas. Es un viaje al futuro de ustedes y de Tera. Futuro que será construido en base a los datos que nosotros estamos obteniendo y esta es la realidad que les espera en la travesía, en el viaje que emprenderán para unirse al ser uno que los alberga y en donde todos ustedes y la célula Tera pertenecen. Nosotros los voluntarios ayaplianos de la naves, nuestros hermanos eramitas y los interanos, trabajaremos juntos para comunicarles los sucesos que acontecerán en estos 7000 años. Todos nosotros estamos involucrados en este proceso y debemos unirnos para poder trascender en este alineamiento y ser partícipes de una idea extraordinaria de evolución y elevación cósmica que el ser uno está gestando en sí mismo. 47. Muchas personas están muy asustadas por todos los acontecimientos que están sucediendo. Ante todo, vamos a pedirles mucha calma y tranquilidad. No deben estar asustados por predicciones o por profecías, estas fueron hechas mucho tiempo atrás y si las estudian detenidamente, viviendo en el mundo moderno en que se encuentran, las entenderán de otra manera, porque pueden darle otro tipo de interpretación. Primero, no deben permitir ni dejar entrar en sus vidas el miedo, terror, angustia, desesperación, desilusión, desesperanza y todo lo que les produce malestar e intranquilidad. Este tipo de emoción no puede ser parte de sus vidas y menos en estos momentos, que están despertando la conciencia y elevando sus energías pensamientos. Ustedes viven en el siglo XXI y están en la actualidad despertando dentro de ustedes una nueva conciencia de existencia. La historia está llena de experiencias, hoy en día, estas experiencias se están volcando hacia ustedes, para enseñarles y ayudarlos a crecer y madurar. Las vivencias pasadas les han demostrado con hechos dolorosos, que un comportamiento egocéntrico, egoísta, superficial, materialista y ambicioso no conduce a nada bueno. Esta conducta de niños groseros y malcriados, ha producido guerras, desolación, tristezas, muerte y mucho sufrimiento. Por esta misma razón, no deben permitir que el sufrimiento entre en sus vidas, mermando el entendimiento y haciendo de ustedes seres débiles y emotivamente inestables. Deben a partir de hoy permitirse ser seres alegres, dinámicos, activos, positivos y llenos de amor. Ustedes tienen derecho a la felicidad y no habrá nada ni nadie que se los impida. La hermana Tierra siempre tuvo y tendrá movimientos telúricos, tsunamis, volcanes en erupción, maremotos, huracanes, etc. Es parte natural de su naturaleza, esto se llama evolución y si esto les afecta debido a la pérdida de millares de seres humanos, de familiares, amigos y de bienes materiales, no pueden culpar a Dios como si fuese un castigo por sus malas acciones, en realidad tienen que verlo y entenderlo globalmente, porque siempre suceden por varias razones. Deben calmarse y hacer que sus pensamientos se alineen en el entendimiento y si lo comprenden, entonces asimilarán dentro de ustedes la calma y la armonía y son estos sentimientos que deben prevalecer en el alma. No corran desesperadamente tratando de evitar lo que muchas veces debe suceder para que nazca algo mejor. Hay que morir, para volver a nacer. Muchas veces lo que ven como muerte, desastre, tragedia, desamparo y adversidad, está sucediendo para algo mejor y es esto lo que la hermana Tierra está haciendo, se está acomodando para que el futuro sea estable y seguro. Las profecías mayas deben ser interpretadas con mucho cuidado. El fin del mundo no se refiere al fin del planeta y de todos ustedes, se refiere al fin de una era de ambición, codicia, materialismo, etc. Y al nacimiento de un nuevo ser humano, maduro, estable, responsable de conocimiento, entendimiento y amor. Los mayas le daban mucha importancia al astro sol, porque el sol representa la elevación, la iluminación, la luz del entendimiento y mucho más. Ustedes dirán, pero muchas personas están muriendo, ciudades se están destruyendo. Primeramente, la palabra muerte no existe en el universo. Puesto que si muchos seres dejaron su cuerpo material, no significa que murieron, su energía eterna encarnará y continuará su existencia de vida, lo único que ellos hicieron es cambiar su vestido. El universo no elimina, extermina, destruye, descompone o descarta el universo, todo lo recicla, porque todo está vivo y vive en él. El universo siempre está pensando en un proyecto mayor y beneficioso para él mismo y para todos los seres vivientes que existen en él. Por esta razón ustedes tienen que tener calma y paz en sus corazones y no sentirse angustiados o temerosos por los acontecimientos futuros. Continúen con sus vidas, su trabajo, la unión familiar, el despertar de la conciencia, el trabajo interno de mejorar día a día, aumenten su conocimiento y entendimiento y sobre todo aprendan a amar. Viviendo de esta manera ustedes estarán preparados siempre para cualquier eventualidad, no estamos hablando de desastres o tragedias, estamos refiriéndonos a las eventualidades y problemas de la misma vida. ¿Acaso no tienen constantemente terremotos, tsunamis, huracanes y más, por sus emociones internas no trabajadas ni entendidas? Únanse al universo con amor y traten que el amor los conduzca a la elevación del pensamiento, realizando con esta actitud de vida, el milagro de transformar el interior y el exterior del planeta, de esta forma construirán el Edén que siempre buscaron, para ustedes y sus generaciones posteriores. No lograrán nada sintiendo dentro de ustedes el miedo y terror, al contrario disminuirán la fuerza interior que los impulsa al mejoramiento de todos. Ustedes tienen una fuerza interna que aún no la conocen, es una fuerza dinámica increíble y si se proponen la volcarán hacia afuera y con ella transformarán al planeta con solo desearlo y proyectarlo. Para realizarlo deberán primero conocer el alcance de esa fuerza y tener la espiritualidad para manejarla con calma, madurez, sensatez, discernimiento, responsabilidad, conocimiento, entendimiento y mucho amor. Una vez que activen su fuerza interior, es ella la que los impulsará a viajar en el infinito del universo. 48. ¿Cómo podemos devolver todo ese amor que ella nos da y continuará dando? La hermana Tera, a diferencia de ustedes, tiene más experiencias y vivencias porque es más antigua. Ustedes son sus hermanos menores. Ella ha protegido y ha cuidado de todos ustedes, ahora es el tiempo que devuelvan toda su dedicación y amor, conviértanse en seres adultos y responsables y comiencen a dos puntos: cuidar, proteger, resguardar, defender, preservar absolutamente todo lo que existe y vive sobre y dentro de ella, como una hermana amada llamada Tera. Existen infinidad de formas y maneras de ayudarla con todo el amor. Dejando de extraer el petróleo y descontaminando el aire por gases emanados que provienen del petróleo y derivados. Dejando de experimentar con armas. Cuidando el agua. Cultivando alimentos adecuados a la salud. Corrigiendo conocimientos equivocados y mal transmitidos. Adquiriendo responsabilidad total en el campo de la salud. Preocupándose de los países pobres con mayor intensidad. Distribuyendo los alimentos adecuadamente. Haciendo que los inventos y descubrimientos sean para beneficio de la humanidad y mucho más. Se puede enumerar tantos que no se terminaría nunca. Tomar conciencia es de todos y para todos. Nadie se escapa de esta responsabilidad y deber que tienen unos con los otros y para con el planeta. Lo explicado anteriormente es el trabajo global que la humanidad unida debe practicar por conocimiento y convicción, porque es la manera de transformar las miles de equivocaciones que se cometen diariamente y no por maldad sino por ignorancia. Así les enseñaron y así lo transmiten a sus hijos y estos a los suyos. 45. ¿Cómo se puede hacer? Se preguntarán cómo transformar al mundo, si los seres de bien son en minoría. ¿Cómo acabar con las injusticias, la manipulación y el control? Hoy tal vez sean una minoría, pero no lo serán en el futuro. El despertar de conciencia es global. La fuerza está renaciendo como el ave fénix, serán tantos y tantos que lo negativo enfermo desaparecerá de la vida y del planeta. Para combatir y transformar, no se necesita la fuerza física, agresión, guerras, sufrimientos y matanzas, así trabaja la energía negativa enferma porque es lo único que conoce, la violencia, la ambición y el poder son sus armas. Esta es la manera como la energía negativa enferma continúa perpetuándose, generando miedo, temor y horror. Combatir no es hacerlo por la fuerza, es hacerlo con inteligencia. Para realizarlo se necesita la unión porque la unión hace la fuerza y también tiempo, porque las realizaciones no se hacen de la noche a la mañana, se precisa tener paciencia y esperar que las causas redunden en efectos. Cuando decimos que la unión hace la fuerza, significa que el despertar de conciencia se anide en todos los corazones y se convierta en una manera de ser, pensar y vivir. Hasta ahora sus necesidades no han llegado al fondo del entendimiento, se encuentran todavía en un estado superficial, porque no tienen aún el conocimiento claro de saber cómo funciona la causa y el efecto de las obras, acciones y pensamientos. Vamos a ver un ejemplo: si tuvieran la conciencia y entendimiento profundo, que un alimento que se encuentra en el mercado es dañino para la salud, lo dejarían de comprar. ¿qué haría el fabricante de dicho producto? Lo dejaría de fabricar. Pero como él tiene que continuar trabajando y ganando dinero, entonces fabricaría lo que todos necesitarían, un alimento nutritivo y bueno para la salud, él lo tendría que hacer, presionado por la oferta y la demanda. Esta es la manera de unirse, boicoteando lo inservible, dañino, corrupto y perjudicial. Así poco a poco el mundo se irá transformando porque las necesidades serán otras y las realizaciones se basarán en esas necesidades. Si las personas dejarían de tomar bebidas alcohólicas, estas desaparecerían. Si el drogadicto dejaría de consumir drogas, estas desaparecerían. Si las personas dejarían de comer alimentos basura, estos desaparecerían. Mucho de lo que ustedes hoy en día rechazan, ha avanzado y es porque la mayoría lo ha permitido. Están despertando y esa es la esperanza del futuro. Los humanos de conciencia serán los que coloquen orden, transformando la faz de la tierra. Comiencen a tomar conciencia de todo. Empiecen por ustedes mismos, la familia, los amigos, conocidos y otros formen la cadena y únanse en el verdadero despertar. Salgan del ensueño que aún los mantiene dormidos. 49. ¿Hasta qué punto nosotros tenemos influencia sobre los acontecimientos del planeta? Sobre los acontecimientos naturales ustedes se confrontarán con la evolución y tendrán que lidiar con hechos que muchas veces escapan del conocimiento y entendimiento planetario. Pero deben pensar, que a través de la ciencia y tecnología, el hombre del futuro podrá minimizar los acontecimientos, evitando que las consecuencias sean mayores. El hombre irá aprendiendo con las experiencias dolorosas e irá avanzando y acumulando un conocimiento planetario y universal, esto le permitirá que su evolución se realice de acuerdo a un todo y al tener el conocimiento y entendimiento de lo que sucede, tomará las medidas científicas y tecnológicas que lo ayuden en el proceso evolutivo. Sobre las causas creadas por el hombre, que tienen efectos negativos sobre los seres y el planeta, el hombre solo las podrá enfrentar y corregir, cuando entienda que es el que las produce, por consiguiente, tendrá que ser el mismo quien le ponga fin al sufrimiento y dolor, porque si no lo hace, recibirá los efectos de su tremenda irresponsabilidad. La única forma de evitarlo es con el despertar de la conciencia, humanidad y amor. Hoy en día el despertar está revelándose mundialmente y es esta cualidad que necesitan para continuar adelante, porque les traerá paz, armonía, unión, conocimiento, entendimiento y amor. Ustedes se encuentran en el umbral de grandes realizaciones, tengan la seguridad que se encaminan a la mejoría, bienestar y prosperidad y esto será posible, porque todos ustedes, seres de conciencia, están actualmente trabajando para ese futuro. Para entender el proceso de cambios, primero deberán comprender detalladamente lo que significa un alineamiento cósmico. Todos ustedes pertenecen a una mente llamada el Ser Uno, pero a pesar de encontrarse dentro de ella, ustedes no la llegan a percibir como tal, porque no la captan como una mente, sino como un medio irreconocible que les permite tener la vida y nada más. No saben a ciencia cierta dónde se encuentran e imaginan la mente como algo etéreo e invisible. Ustedes y todas las energías pensamientos diseminadas en la mente universal, constantemente tienen cambios que marcan ciclos de existencia, donde la energía grabada pasa de una frecuencia a otra y en el lugar que penetra se acomoda un tiempo vibratorio, esto lo realiza debido a muchos motivos. Hermanos. ¿Cómo podemos explicarles el contexto universal, si ustedes lo han experimentado millones de veces? Ustedes son frecuencias energéticas que han entrado, salido, bajado y subido millones de veces y por la amnesia en que viven, no están recordando nada. Las energías pensamientos de la mente universal recorren su vasta e infinita inmensidad. Ustedes son sus hijos amados, siempre lo fueron y lo serán. Al estar, al encontrarse ensimismados en la densidad aleatoria de no saber dónde se encuentran, los está haciendo sufrir y desesperar. 47. ¿Qué significa despertar? Es ser una persona más consciente, responsable, o espiritual. De cierto modo sí, porque si no lo realizan de esa manera nunca lograrán recordar y la única forma de hacerlo es elevando la energía pensamiento para que la memoria regrese a ustedes. Hoy el esfuerzo es muy grande, ustedes están desesperados por saber las verdades universales, no saben a ciencia cierta cómo reaccionar ante tantos mensajes e informaciones que llegan de diferentes planos y dimensiones. Como sus energías pensamientos se están puliendo, los cristales están absorbiendo del universo las enseñanzas cósmicas, pero como no hay un orden en el cerebro para que las pueda encajar, estos conocimientos saltan del lado izquierdo al derecho, por eso ustedes se sienten tan confundidos. Es muy importante saber y diferenciar el camino espiritual, este camino es muy individual y muy propio de cada uno de ustedes. Cuando leen artículos, libros, mensajes, ven películas y más, notarán que de todas las personas que los han leído o visto, la mayoría tendrá diferentes perspectivas, porque cada uno lo entenderá en el grado o necesidad en que se encuentre. Creer o no creer, en lo que leen, escuchan o les dicen eso solo el buen sentido y el tiempo lo dirá. Las respuestas desgraciadamente las tendrán que buscar dentro de ustedes mismos y al hacerlo tendrán que encontrar la verdad, aquella que los hará vivir de acuerdo a ciertos parámetros que se encajen en la esencia de la verdadera realidad, sin fantasías, sin milagros ni magia. Es muy difícil hoy en día creer todo lo que ven o escuchan. Deben estar despiertos, para poder tener el discernimiento, juicio, cordura, madurez, medida, lucidez, razonamiento, reflexión, responsabilidad, comprensión, inteligencia y más para que no los engañen y saber a ciencia cierta que todo lo que ven, oyen, experimentan y evidencian se ajuste a la razón y a la prudencia. Por estas razones, es muy importante que todo lo que cae en sus manos, ustedes tengan el discernimiento para saber aprovechar y asimilar, solo el conocimiento o la necesidad que verdaderamente les hace falta en ese preciso momento. El leer un libro, no significa que deban creer absolutamente todo lo que dice en él y convertirlo en una religión interna, más bien deben captar y nutrirse de la esencia del mensaje, sin importarse si los nombres son iguales a este o a aquel, lo importante es, si el mensaje les sirve, si lo pueden aplicar en ustedes mismos y si aplicándolo les hace sentir que están avanzando, que los convierte en mejores seres humanos, que los conduce a una realidad consciente y no de fantasía. Todos ustedes en el futuro tendrán cualidades, las cuales les permitirá comunicarse con los mundos paralelos. No habrá secretos para nadie y todos disfrutarán del conocimiento universal y esto se producirá porque despertarán y abrirán nuevos circuitos en el cerebro, se producirá por la cantidad enorme de conocimiento que están recibiendo en la actualidad y por el avance tecnológico y científico que están experimentando. El trabajo del ser uno no es tratar de convencer o hacer creer a los lectores que es la única verdad existente, al contrario. El ser uno les enseña a cuestionar, impulsándolos a la investigación y estudio de ustedes mismos y de todo lo que los rodea. Cuando llegue a sus manos alguna canalización, mensaje o libros, léanlos con mente muy abierta y extraigan de ellos las enseñanzas básicas y universales. Cuando reciban conocimientos del futuro y no los puedan comprobar, archívenlos en la memoria, porque en algún momento resurgirán, cuando el conocimiento de lo escrito o recibido sea comprobado y el entendimiento se vaya activando dentro de ustedes. Ustedes necesitan tener la mente muy abierta y nutrirse del conocimiento universal. No se aferren a una sola dirección, creyendo que es la única verdad. La verdad en este grado, plano y dimensión nadie la posee en su totalidad. En estos momentos se están vislumbrando partes de esas verdades, las cuales los están ayudando en él, despertar de la conciencia. Las verdades cósmicas les están llegando de diversas partes del globo, de muchas canalizaciones y en diferentes formas y estilos. Ustedes, de acuerdo a su estilo interno y dependiendo de sus energías, pensamientos, se adaptarán a diferentes frecuencias, ritmos y vibraciones, que al final, los están conduciendo hacia el mismo camino del conocimiento, entendimiento y amor. Poco a poco, a través de los 7000 años del alineamiento cósmico, ustedes irán obteniendo las verdades cósmicas. Estas les serán reveladas cuando espiritualmente se encuentren listos, elevados y preparados mentalmente para recibirlas. En este libro les vamos a explicar en forma general, cuál será el trayecto de los 7000 años, los cuales estarán divididos en 21 etapas de 333 años cada una. Cada etapa marcará en ustedes y en el planeta, la preparación para poder dirigirse hacia el camino correcto y trascender y unirse energéticamente a la conciencia universal. Estas etapas son extremadamente importantes, porque les hará conocer las realidades auténticas, verdaderas y cósmicas. A través de ellas ustedes realizarán lo que tanto esperan y anhelan: unirse a la conciencia universal. Muchos de ustedes entrarán al alineamiento cósmico y ya se irán directamente, a partir del año 2014 y en los próximos 200 años, a la ciudad interna. Pero también muchos de ustedes, no trascenderán tan pronto, tendrán que quedarse todavía y pasar muchas penurias, para poder limpiar y transmutar sus energías, pensamientos, las cuales no han alcanzado la frecuencia necesaria para la concepción de su espíritu. A pesar que están recibiendo tanta información que les llega de diferentes escuelas, canales, maestros ascendidos, hermanos extraterrestres y más, el despertar espiritual no está siendo igual para todos ustedes, a muchos les está ocasionando desconcierto y confusión. Pero cuando el río suena es porque piedras trae. Vamos a analizar y tratar de entender por qué las personas se están sintiendo confusas y no saben a ciencia cierta cómo deben proceder en este despertar. Analizando las diferentes escuelas y los mensajes que ellas transmiten, llegamos a la conclusión que las respuestas a estas inquietudes podrían estar aconteciendo por desfases entre los mensajes con respecto a las fechas, a muchos acontecimientos anunciados, a las diferentes formas de transmisión de mensajes recibidos por diversos canales y sobre todo a los métodos y técnicas que muchas escuelas han transmitido como las únicas, ciertas y verdaderas para poder trascender. Hoy en día hay tanta información con respecto al despertar espiritual, que las personas se sienten bombardeadas de diferentes ángulos, tanto, que no saben si caminar para adelante, para atrás o simplemente quedarse estáticos para ver qué sucede. Por lo general, pertenecen a escuelas o a grupos, donde aprenden y escuchan de sus maestros que esto o aquello es lo cierto y que no hay otra verdad más que lo que ellos afirman o dicen. Estas personas en forma general, asisten a estas escuelas esotéricas o a grupos de trabajo espiritual por muchos años y es difícil para ellas romper con ciertos esquemas, o quitarles de la noche a la mañana las muletas que los sostuvieron por mucho tiempo en el caminar de sus vidas. Es difícil también que ellas se liberen de ciertos maestros, guías o gurús que los mantienen presos, haciéndoles creer que lo que ellos transmiten es la verdad absoluta. 48. ¿Qué se necesita para el verdadero despertar espiritual? No se necesita realizar nada sobrenatural o muy especial en el día a día de sus vidas. No se necesita ejecutar obras extraordinarias para que ustedes se sientan que están en el camino espiritual. Primeramente, ustedes tienen que saber que la verdad absoluta no existe. Nadie en este plano dimensional la posee. Las escuelas esotéricas o grupos de trabajo espiritual, a pesar de la buena intención que tengan en la transmisión de sus enseñanzas, no pueden asegurar de ninguna manera que lo que ellos transmiten es la verdad absoluta y que solo a través de sus verdades los seres podrán trascender. Ustedes deben darse la oportunidad de leer y culturizarse de otras fuentes, están en su derecho y a través del propio discernimiento sacar sus propias conclusiones. Los verdaderos transmisores e instructores son aquellos que no propician la dependencia psicológica de otros seres, sino por el contrario deben enseñarles a caminar solos y a responsabilizarse de sí mismos. Formar y apoyar la dependencia psicológica está prohibido en los cánones y directrices del universo. Los seres del universo son libres y a través del libre albedrío escogen lo mejor para sí mismos. La dependencia espiritual es comparada a la dependencia química. El verdadero despertar espiritual es cuando el ser se siente capaz de tomar rienda de su propia vida con responsabilidad, cultura, discernimiento, voluntad, esfuerzo, constancia, conocimiento, entendimiento, amor. Y hacerlo significa leer, asistir a conferencias, pertenecer a algún grupo de trabajo, ser miembro de alguna escuela espiritual, esotérica o metafísica y más, pero sin perder su individualidad, personalidad y carácter espiritual. Significa, en pocas palabras, no dejarse abducir ni vampirizar por nada ni nadie. Deben tener su mente abierta, pero esto no significa dejar entrar a embaucadores, charlatanes y abusadores de la buena fe. El recorrido que el ser hará en el despertar espiritual, deberá mantenerse siempre con el sentido común despierto, tendrá que ser cuerdo, estable, equilibrado, para saber si esto o aquello es cierto o no. No se dejará engañar, porque tendrá sus cinco sentidos despiertos, trabajando con el discernimiento, la lógica, la razón, etc. El despertar espiritual significa una vida positiva, correcta, ecuánime, equilibrada, sensata, juiciosa, analítica, razonable, cuerda e inteligente. La confusión se genera cuando la persona se aboca y se arroja de cabeza en una creencia única y cree que a través de ella, logrará la salvación eterna. No se aferren a lugares, fechas y nombres, porque esto es lo que trae confusión. Lo principal en un mensaje o enseñanza, es la esencia de lo que se transmite, y si ustedes comparan, verán que todos hablan de hermandad, amor, trascendencia energética, un cambio positivo para los próximos tiempos y más. Esta es la esencia que ustedes deberán captar y volcarlo a sus vidas. Todo lo demás tómenlo como un conocimiento que les servirá en el crecimiento y cultura espiritual. Lean, instruyanse, busquen, indaguen, sean curiosos e investigativos, pero háganlo con mente muy abierta y con plena libertad, porque esta libertad mental es lo que hará que ustedes crezcan y se formen libres y dueños absolutos de ustedes mismos. El Ser Uno, Libro 4, Parte 5. Esta forma de obrar y pensar es lo que llamamos madurez y crecimiento espiritual. Esta forma de vivir y ser es el despertar espiritual. 49. Muchas personas no están despertando. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que tiene la espiritualidad para transformarlos en seres más comprensivos, humanos, delicados, tiernos, amorosos y, sobre todo, convertirlos en personas dispuestas a ayudar al prójimo, e inclusive, impulsarlos a hacer trabajos caritativos y altruistas de amor? A lo mejor, muchos de ustedes ya lo percibieron, y algunos no. ¿Qué es lo que realmente sucede en la mente, para impulsarlos y transmutarlos, entrando en un proceso de mudanzas, en una metamorfosis, que sorprende e inquieta, pero que en medio de todas esas mudanzas y emociones, ustedes lo aceptan sin reclamar y con mucha alegría? Ustedes los humanos, lo llaman madurez y desarrollo de la especie hombre. Pero hay personas que son maduras y desarrolladas, e inclusive con los cabellos canosos, y continúan irresponsables, egoístas, incomprensivos, calculadores y más de qué les sirvió la edad, si siguen igual. Entonces, no es cuestión de los años que pasan, ni del florecimiento de la especie, es cuestión de un proceso interior energético, que se activa, cuando ustedes estamos prontos. La espiritualidad no tiene edad, raza, medio ambiente, nivel social o educación, la espiritualidad es una condición innata, que el ser humano tiene genéticamente grabado, en sus cristales pensamientos. Sus científicos e investigadores, aún no entienden, de dónde procede y por qué, lo tienen en su naturaleza humana. Así como se hereda el carácter de la madre, el genio de padre, la habilidad del tío, la generosidad de la abuela, así también, ustedes han heredado los genes espirituales, las energías pensamientos, o sea, el alma, de la familia universal. Por esta razón, llega un momento en la vida, que el legado de la familia universal, tiene que despertar, y es por este motivo también, que ustedes comienzan a comportarse, en forma diferente. La herencia genética espiritual, se desarrolla y se revela y al hacerlo, se expresa a través del comportamiento, y este es, ser los auténticos, reales y verdaderos hijos del Padre, la mente universal y de la Madre, la energía universal. Ustedes despiertan de la siguiente manera, en los primeros 30 años de la vida, se expresa la genética material, legada por sus padres y el ADN familiar. De los 30 a los 60 años se activa la genética psíquica, legada de sus ancestros. De los 60 a los 90 años, despiertan la genética universal. Este es el proceso, unos antes y otros después, todos de alguna manera se encaminan a ese despertar espiritual, porque lo llevan grabado en la genética cósmica. Hay muchas personas que no lo activan en muchas vidas y su proceso es demorado y muy lento, esto es, porque su genética espiritual, se encuentra escondida, camuflada, oculta y presionada, por la genética psíquica. Podemos enumerar varios motivos como, el medio ambiente, la falta de oportunidades, la presión social, la creencia asimilada e inculcada y más. Por estas razones, la genética espiritual no aflora, debido también a la gran cantidad de emociones heredadas o propias, que tienden a cubrir la verdadera naturaleza espiritual. Si no hubieran heredado los genes espirituales de la familia universal, hoy no tendrían conocimiento y entendimiento de la existencia. Nacerían, procrearían, vivirían y morirían. En único hogar sería este planeta, no tendrían la oportunidad de conocer, vivir y existir en otras realidades. La única visión sería esta realidad, por lo tanto, no tendrían conciencia de otros mundos y existencias paralelas e infinitas. No podrían comunicarse a través de la mediunidad o telepáticamente con entidades más elevadas de esas realidades. Serían en pocas palabras, personas emocionales, adelantadas en la ciencia y tecnología, cerebrales e intelectuales, ordenadas y educadas pero nada más. No hay duda que así sería. Pero en medio de todo ese adelanto y progreso, les faltaría lo más importante, la conciencia profunda de saber, que son algo más, que existen para algo superior y que tienen un camino de existencia, mucho más allá, de todo lo que el planeta les puede ofrecer. Sin conciencia, nacerían para vivir, pero no nacerían para existir, esa es la gran diferencia. Son seres espirituales, gracias a la familia cósmica. Es el legado. Es inútil que lo nieguen y digan que no existe, o que es una invención del humano. Pueden darle el nombre que quieran, pueden llamarlo, progreso, modernidad y evolución. Pueden usar la terminología más adelantada y sofisticada, pero nunca podrán escapar de una profunda verdad. Aceptar que la espiritualidad es parte de ustedes, que pertenece a la genética, que está grabada eternamente en los cristales pensamientos, es estar consciente y despierto. Deben aceptar también y de una vez por todas, que así fueron creados y que así serán eternos. Y aunque en algún momento de la vida lo nieguen, no quieran creer, ver, sentir ni escuchar, creyendo que es una fantasía de la mente, la genética cósmica florecerá, y cuando eso suceda, no podrán esconderla, porque ella es más fuerte que ustedes, tendrán que aceptarlo y vivir unido y de acuerdo con ella. Saber que son seres espirituales, es el fin de la orfandad, del abandono, de sentirse solo e infeliz, del sufrimiento que les ha causado el no saber de dónde son, quiénes son y a dónde irán. Saber que son seres espirituales, les hará buscar el origen cósmico, querrán saber hijos de quiénes son, al saberlo y encontrarlo, es el comienzo de una existencia completa, colmada, plena y feliz en la eternidad, de la existencia espiritual. 50. Muchos no quieren despertar e inclusive se avergüenzan de la espiritualidad. No deben negar ni esconder la naturaleza espiritual. Porque lo único que están haciendo es presionarse psicológicamente, y esta presión los conducirá a la tristeza de las emociones, de tal manera, que estarán construyendo una vida falsa e irreal, solo para demostrarle a los demás, la imagen de una persona que no son y que no quieren ser. Lo principal no es negar ni esconder la naturaleza espiritual, es más bien, equilibrarla con la vida del día a día. Tienen que tratar que ella sea parte de ustedes, sin necesidad de exponerla deliberadamente, ni de anunciarla a kilómetros de distancia, para que los demás lo sepan, obligándolos a ser parte de algo que no quieren saber ni entender. La naturaleza espiritual es la esencia del espíritu, no la pueden esconder, camuflar o hacerla invisible, ella saldrá en el momento que se encuentre preparada y se revelará en todo su esplendor. Si lo llegan a comprender y aceptar amorosamente, con conocimiento de causa y efecto, comprenderán cómo la deben hacer parte de ustedes, sin que los avergüence o que se sientan fuera del contexto llamado vida. Cuando la naturaleza espiritual despierte y se revele, deben tranquilizarse, respirar profundo y aceptar con mucho amor, que son seres espirituales. Tienen que comprender y esto tendrán que hacerlo conscientemente, que el espíritu necesita desarrollarse como un ser elevado. Tienen que entender que han llegado a un punto de la existencia, que ya no podrán continuar viviendo en la forma hombre de este planeta, porque deben trascender. Tienen que saber, que ese espíritu eres tú y solo tú y que esa es la verdadera expresión universal de la existencia. Si quieren elevar, tendrán que ayudarse a sí mismos, uniendo el cuerpo material y psíquico, de esta forma, le brindarán al ser interior, todos los medios necesarios para que el espíritu pueda alcanzar sus metas cósmicas de creación. Una vez que lo acepten y entiendan, la naturaleza espiritual deberá ir acompañada de ciertas cualidades y herramientas, que les permita vivir de acuerdo a ella, sin ocultarla, negarla o simplemente disimularla. Estas herramientas los ayudarán a ser una persona consciente y si las usan adecuadamente en la vida, le permitirán al espíritu ser parte del todo y ser aceptado por los demás, porque ellos los integrarán por lo que son y no por lo que quieren personificar. La herramienta más importante en el camino espiritual es, el sentido común, significa, ubicación, o sea, saber, el cuándo, cómo, dónde y el por qué, en los momentos de la vida. El sentido común es una cualidad que permite situarlos y saber exactamente, cuándo deben expresar los temas espirituales, con quién y por qué tienen que hacerlo. Otras herramientas que pueden usar son, la cordura, la lógica, el razonamiento, la sensibilidad, la intuición, la percepción, la humanidad, el respeto, la sensatez, etc. Las cuales los ayudarán enormemente en el camino. no pueden salir por ahí y sin ningún sentido común hablar con personas que no se interesan en los temas espirituales, obligarlos a escuchar y encima de todo, conversar de experiencias místicas, que para muchos significan locura o esquizofrenia. Pero si se encuentran en el momento oportuno, no tengan ningún temor, hablen, expresen, comuniquen con mucho amor, la necesidad del espíritu. Cierto es, que si se encuentran en el camino de la espiritualidad, generalmente y por propia intuición, comenzarán a seleccionar a las personas y lugares donde se sientan más cómodos, donde el espíritu se siente afín. Esto lo harán porque encontrarán temas recíprocos de interés, podrán conversar libremente con otras personas, que al igual que ustedes se sienten identificadas con la misma manera de pensar y de vivir. Automáticamente, por la necesidad del espíritu, empezarán a escoger, a seleccionar y rechazar todo lo que les incomoda o está fuera del contexto vida, como por ejemplo, vicios, alcohol, drogas, alimentos dañinos, pensamientos negativos, lugares inadecuados, etc. La naturaleza espiritual, no la deben negar ni esconder, la deben equilibrar porque es la parte más importante y verdadera de ustedes. De esta manera se sentirán felices de ser lo que son y vivir de acuerdo a ello. Muestren al mundo que viviendo de acuerdo a la naturaleza espiritual y sin necesidad de pertenecer a una religión determinada, pueden convertir este planeta en un paraíso, de armonía, paz y amor. Porque la espiritualidad no nace de una religión, nace del interior del espíritu cósmico, de la esencia natural que todos los seres diseminados del universo poseen, cualidades y sentimientos, que les fueron legados por el Creador, el principio único. Todos ustedes son seres espirituales, fueron creados de esa manera, solo que muchos lo aceptan y otros lo continúan negando, porque aún se encuentran dormidos. No tengan vergüenza de ser lo que son, más bien tengan vergüenza de no ser lo que son. Si el sentido común les enseña a hablar cuando se debe y en el momento que se puede, entonces los demás, los aceptarán y respetarán por lo que son, personas simpáticas y muy agradables. Serán para ellos la luz del espíritu, porque sin necesidad de hablar, alumbrarán por sus actos, acciones, pensamientos y ejemplos de vida y no tanto por las palabras, que muchas veces se las lleva el viento. Sean un ser espiritual. Sin miedo, sin temor, con valentía y sin importarles que los otros piensen o hablen. Ustedes están en el camino correcto, son los otros que no han despertado, por eso no comprenden lo que les sucede. Demuestren la verdad con la actitud, obra y pensamiento positivo. No hay necesidad que se hagan propaganda, o que lo anuncien por donde pasan, para que los otros vean lo espiritual que son. Simplemente sean, porque a través del ejemplo, del silencio y humildad de sus vidas, las personas se verán reflejados en el espejo de la verdad y con ello aprenderán, que en este mundo, en esta realidad, no solo se nace, se vive, procrea y se muere, ellos aprenderán y verán que a través de ustedes existe algo más. 51. ¿Cómo va a afectar el alineamiento cósmico al planeta y a nosotros? Cada vez que en el universo se realiza un alineamiento cósmico, nosotros los seres diseminados que existimos en él, sabemos que habrá cambios muy importantes. El conocimiento universal nos indica que las frecuencias energéticas se desplazan rítmicamente a los confines de la burbuja esfera del ser uno. Para entender lo que realmente sucede con las energías pensamientos del ser uno, tenemos que comprender que al estar los pensamientos dentro de una mente universal, están sujetos constantemente a desplazamientos energéticos de nuevas ideas. Esto no nos debe preocupar, al contrario, es una señal maravillosa. Los seres diseminados en el universo, que conocemos y sabemos lo que ocurre, siempre estamos esperando los cambios con mucha alegría, porque conocemos esos desplazamientos, los hemos experimentado infinidad de veces y cuando los vivimos nos hacen crecer y aprender, permitiéndonos ingresar y experimentar otras realidades de existencia. Son siempre para nosotros nuevas experiencias y generalmente son también nuevas formas de vida que nosotros al vivirlas y apreciarlas aumentamos nuestro conocimiento, entendimiento y amor. Cuando ustedes preguntan, ¿en qué nos afectará el alineamiento cósmico? Nosotros les respondemos en todo. Ustedes se sujetarán a cambios frecuenciales, donde sus energías pensamientos vibrarán más rápido e intensamente, esto les proporcionará entrar a formar parte con otras energías pensamientos que se atraerán por afinidad. La palabra misma lo dice, alineamiento, significa saber con certeza, dónde pertenecen sus energías pensamientos y cuál es la característica predominante que los impulsa a unirse a otras energías pensamientos. Esto se definirá en los próximos 200 años que durará la entrada al alineamiento cósmico. Hoy en día ustedes son una mezcla increíble de energías pensamientos, unos se inclinan por diversas canalizaciones, otros por los maestros ascendidos, aquellos por extraterrestres o por comunicaciones que provienen de la ciudad interna y así por delante. ¿Cómo? Saber lo que es mejor y más conveniente. La identificación del pensamiento y la inclinación que ustedes sientan por tal o cual enseñanza ya los está definiendo y les está indicando a dónde pertenecen y a dónde se van a dirigir en el alineamiento cósmico. 52. Que significa que las energías pensamientos van a pertenecer a frecuencias, vibraciones, ritmos y colores más altos. Hace 150,000 años atrás la Confederación Cósmica de Orión mandó al planeta Tera infinidad de energías pensamientos que venían de Crión, Antares, Averón y Sirius. Lógico es pensar que estas energías pensamientos quieran regresar a sus orígenes. Por este motivo existe tanta confusión, todos ustedes creen tener la verdad y originan rivalidades de creencias y verdades. Ustedes, los que se hermanan con Crión, Antares, Averón y Sirius regresarán a través del vórtice cono norte, serán impulsados por el magnetismo del planeta y atraídos por el magnetismo de otro planeta que los atraerá por afinidad. La inclinación espiritual que hoy en día tengan ya los está definiendo claramente y a través de las enseñanzas recibidas, pueden tener la certeza de saber a dónde irán y a cuál planeta pertenecerán. Por otro lado tenemos a aquellos que se solidarizan con los hermanos mayores extraterrestres de elevación espiritual, los cuales se encuentran en las naves o en la ciudad interna. Los que se armonizan con ellos, porque sus pensamientos se equiparan, regresarán a sus planetas de origen, serán llevados en las naves con las cuales vinieron. Todos aquellos que hoy en día se reconocen y unifican con extraterrestres elevados espiritualmente, son aquellos voluntarios que llegaron al planeta hace 600 millones de años. El universo es muy ordenado, las energías pensamientos que un día llegaron al planeta, regresarán llenos de experiencias y vivencias al origen de su idea. Nada se pierde en el universo y nada se desordena en la mente del ser uno. La inclinación que cada uno de ustedes tiene, no los hace mejores ni peores que otros, todos ustedes se encaminan por el mismo sendero de elevación, tienen que dejar de pensar que el camino escogido es el único que los puede conducir a la realidad verdadera. La inclinación energética los está definiendo a dónde pertenecen y a dónde ustedes regresarán. Pertenecer a frecuencias más elevadas dependerá de cada uno de ustedes, no solo significa tener ciertas inclinaciones por pensamientos afines, sino es prepararse para tenerlas y alcanzarlas y esto significa una preparación exhaustiva por parte de ustedes. Para ello necesitan tener la conciencia profunda de sus tres cuerpos y trabajar químicamente y matemáticamente en esa posibilidad y consecuencia energética. 53. Como nuestras zonas internas se alinearán con el sistema solar y con las cuatro dimensiones universales. El microcosmos funciona de igual manera que el macrocosmos. Ustedes son un universo, un ser uno, en la realidad en que viven. El cerebro está compuesto de 9 zonas y cada una de ellas representa los 9 planetas del sistema solar y las 9 dimensiones del cosmos. Para poder entrar a ser partícipe del alineamiento cósmico, ustedes tienen que aprender y saber el funcionamiento de su microcosmos. Zona 1 del cerebro, representa a Plutón, infierno, el instinto. Cuando hablamos de alineamiento cósmico, nos estamos refiriendo al conocimiento que ustedes deberán tener en los próximos 200 años, para que sus energías, pensamientos, almas, se alineen y se encajen con perfección y puedan con ello estar realmente preparados para pertenecer a este acontecimiento extraordinario. Alinearse significa conocer con exactitud la línea correcta de las energías, pensamientos y direccionarlos a pertenecer a una estructura dinámica y cósmica. Para ello tendrán que saber cómo funciona cada zona del cerebro y por qué éstas se relacionan con el cosmos. Plutón representa para ustedes la zona de frecuencia más densa en su cerebro, esto es debido a su lejanía con respecto a la glándula pineal, astro Sol. Es la zona donde se encuentra el subconsciente y donde guarda las emociones más controversiales y conflictivas. Parece ser que Plutón está hecho de rocas y hielo. En cambio, su satélite Caronte es más ligero. Esta diferencia entre ellos indica que se crearon separados y que después se unieron. La atmósfera está formada por nitrógeno, metano y monóxido de carbono, esta se congela y cae en la superficie a medida que se va alejando del Sol. Aquí se encuentran las energías pensamientos congelados, energías pensamientos solidificados, significa que son pensamientos no trabajados, simplemente están a la espera de diluirse para que ustedes los comiencen a descongelar para trabajarlos, entenderlos y transmutarlos. A Plutón se le considera un planeta espiritual. Su símbolo es la transformación, metamorfosis, superación y el perfeccionamiento. A medida que ustedes están dispuestos a transmutar sus pensamientos y tienen la habilidad de realizarlo, Plutón se convierte en la parte más profunda del yo subconsciente, que ustedes deben encarar y transformar en algo positivo, donde las energías pensamientos se verán envueltas en procesos de reversión y de superación interna. Plutón simboliza el subconsciente, siempre se le relaciona con la destrucción, y con la transformación psíquica, es el planeta de los cambios psicológicos y muy profundos que se expresan después en la vida exterior. Plutón los impulsa a abandonar y dejar para atrás los pensamientos arcaicos y obsoletos, para que surjan nuevas creencias y energías, pensamientos renovados y actualizados. Estos cambios deberán ser realizados por cada uno de ustedes, sin presiones, obligaciones o falsas creencias, deberán ser hechos por la fuerza interior que los impulsa a las mudanzas trascendentales que deben realizarse por ustedes mismos, sin obligaciones, tienen que hacerse por una poderosa fuerza invisible e interior. Ustedes tienen que desmembrarse de todo lo que no les sirve y de esa forma leve encaminarse hacia la luz del entendimiento. Conocer a Plutón y saber qué es la zona 1 del cerebro, hará de ustedes seres de mayor conocimiento. Plutón es la zona 1, por lo tanto para entrar al alineamiento cósmico propiamente esta zona deberá ser eliminada de sus vidas, porque representa la densidad, el pasado, el atraso, la falta de aceptación a una nueva realidad de existencia, al apego al materialismo y es la negación de nacer a una nueva vida de conocimiento, entendimiento y amor. Plutón está formado de metano. El metano es un gas de efecto invernadero relativamente potente que contribuye al calentamiento global del planeta Tierra. El metano no es tóxico. Su principal peligro para la salud son las quemaduras que puede provocar si entra en ignición. Es altamente inflamable y puede formar mezclas explosivas con el aire. El metano reacciona violentamente con oxidantes, halógenos y algunos compuestos halogenados. El metano es también un asfixiante y puede desplazar al oxígeno en un espacio cerrado. La asfixia puede sobrevenir si la concentración de oxígeno es reducida por debajo del 19,5% por desplazamiento. Las concentraciones a las cuales se forman las barreras explosivas o inflamables son mucho más pequeñas que las concentraciones en las que el riesgo de asfixia es significativo. Wikipedia. Como ven, el metano es lo que forma Plutón y es lo que forma la zona 1 del cerebro comparativamente. Son las energías pensamientos cinabrias, densas y regidas por el instinto. Los seres que viven de acuerdo a la zona 1, cuando desencarnen irán a Plutón, ese será su infierno de vida. Plutón es el cambio de vida, significa la erradicación del instinto, de la energía más baja que el hombre posee dentro de sí mismo. Representa la violencia, descomposición, fanatismo e inclinación a las bajas pasiones. Es la inmoralidad y anormalidad. Es el príncipe de las trevas y el símbolo de lo profundo y tenebroso, está unido a la oscuridad del alma o sea de la psiquis. En Plutón y en la zona 1 viven los monstruos de la inconsciencia. En el alineamiento del yo señala la ausencia del yo y la negación de sí mismo, donde existen los abismos del infierno, los cuales están listos para devorar al hombre y anularlo para una existencia futura. El alineamiento consiste en eliminar esta zona a través del reconocimiento de ella, del trabajo profundo de sí mismos y de la transmutación consciente. Al eliminar esta zona, Plutón desaparecerá del sistema solar, se evaporará del sistema y será absorbido por los huecos negros que se alimentarán del metano para hervir químicamente los elementos y mandarlos a nuevas creaciones. Zona 1 y 2 del cerebro, representa a Neptuno, infierno la sensación. Neptuno es el planeta de los gigantes gaseosos y el primero que fue descubierto, gracias a predicciones matemáticas. El interior de Neptuno es roca fundida con agua, metano y amoníaco líquidos. El exterior es hidrógeno, helio, vapor de agua y metano, que le da el color azul. Neptuno es un planeta dinámico, con manchas que recuerdan las tempestades de Júpiter. La más grande, la Gran Mancha Oscura, tenía un tamaño similar al de la Tierra, pero en 1994 desapareció y se ha formado otra. Los vientos más fuertes de cualquier planeta del sistema solar son los de Neptuno. Muchos de ellos soplan en sentido contrario al de rotación. Cerca de la Gran Mancha Oscura se han medido vientos de 2000 km/h, Wikipedia. Para el universo Neptuno representa al dios romano del mar, conocido como Poseidón. Su naturaleza es acuática, o sea, es el símbolo de las emociones, de la vida y de las enfermedades. Tiene influencia trascendental en la psiquis, fluidos nerviosos, el subconsciente y sobre todo en las enfermedades mentales, como la neurosis o los adictos a las drogas. Neptuno encarna la receptividad pasiva que se manifiesta como la utopía, locura, perversión y ansiedad descontrolada. Gobierna las depresiones y manías porque es irracional y surrealista. Neptuno está rodeado de gases tóxicos que lo influencian y ello influencia también la zona 2 del hombre, llevándolo a la esquizofrenia, donde reina la confusión, el desorden, la anarquía y la mezcla de energías pensamientos que lo consumen a un subjetivismo cósmico de irrealidad, donde el río de la vida corre al contrario, llevando al hombre a la irrealidad y fantasía. Neptuno, o sea la zona 2 del cerebro, tiene especial atracción por el alcohol y por las drogas, desequilibrios psíquicos y nerviosos, especulación, juegos de azar, violencia, psicopatía, apatía, emotividad a flor de piel, cleptomanía, insociabilidad, descuido, perversiones sexuales, resistencia a las enfermedades infecciosas, problemas con el sistema nervioso. El más allá, los grandes cambios, las intrigas, las complicaciones, las pasiones secretas y misteriosas, las perversiones, las uniones platónicas, la introversión, las cárceles, las casas de salud y los hospitales. Neptuno, la zona 2, desea alcanzar su dominio a través de la transformación de sus energías pensamientos, pero no lo logra, porque él desea dominar a la espiritualidad a través de la sensación o de las emociones primitivas que actúan en el subconsciente. Es ahí que se confronta con la irrealidad, lo platónico, lo virtual y eso lo convierte en hechizo, milagro, secreto, brujería. Lo único que está realizando es una huida de su realidad consciente, por eso él se lleva por ilusiones, devaneos, engaños, sueños y fantasías. Los acontecimientos que ustedes no comprenden, descabellados e intangibles que les rinde una vida psíquica humana, cuyos sentidos no les dan respuestas y son juzgados como irreales y ocultos, pertenecen a Neptuno, porque él contiene en sí mismo los misterios basados y construidos en base de la falsedad, artimaña, engaño. Neptuno siempre está colocado en la oscuridad de sus energías pensamientos, no tiene forma fija ni tangible, podemos compararlo a la niebla, oscuridad, las aguas subterráneas y los desechos orgánicos, son lugares del subconsciente tenebrosos donde se funde el placer corrosivo del alcohol, narcóticos, opiados, alcaloides y demás venenos y drogas en el sentido general de la palabra, son lugares aislados, desiertos y lúgubres. Zona 2 del cerebro representa a Urano infierno barra emoción negativa enferma. Urano representa para ustedes las zonas 2 terceros. Es una realidad que se encuentra entre el infierno y el purgatorio, ustedes viven en esta realidad. Tienen que saber cómo lidiar con estas zonas y con la nefasta influencia astrológica negativa que estos planetas tienen sobre ustedes, a través de los elementos que los componen. Urano constituye para ustedes la dualidad, divina y humana. Su naturaleza es la electricidad emanada del entendimiento y de la percepción interna, él produce dentro de ustedes chispazos de iluminación e intuición. Cuando Urano se inclina hacia la zona 2 es maléfico, porque los hace fracasar todos los esfuerzos que hagan, proliferan las emociones negativas enfermas reptilianas y los conduce al padecimiento, porque los hunde en la ignorancia y oscuridad, llevándolos a las zonas 2 y 1. Tiene influencia total del sistema nervioso, porque su naturaleza se define a través del impulso eléctrico que definen las energías pensamientos que rigen las zonas. El mundo moderno ha sido influenciado por Urano, la industrialización y el sistema que rige al planeta Tierra se ha fundado en los conceptos creados y absorbidos por este planeta, puesto que él rige la ambición y la codicia. Por estar regido por Géminis, es dual, controversial, encarna literalmente y oníricamente el factor X dos puntos la probabilidad. Las 22 organizaciones que controlan al planeta, son regidos por Plutón, Neptuno y Urano. Es Lucifer y Satanás, los que comandan estas zonas, densas, bajas, distorsionadas y muy enfermas. Es el mundo y la realidad de las emociones negativas que arrastran al hombre a un pozo sin fin. Las enfermedades nerviosas son influenciadas por Urano, porque él incita a la violencia, la cólera y el caos, las energías pensamientos son afectadas por el elemento fuego, el cual despierta las pasiones más profundas y primarias. La fuerza de Urano los conduce a la reciprocidad, simboliza la capacidad de la psique humana del pensar en todas las formas posibles que el ego dictamina. Urano es la chispa que activa a la energía pensamiento y le induce la dinámica para encaminarlo hacia la evolución y elevación de su energía. Cuando Urano trabaja para los aspectos personales de dinámica activa, imprime fuertemente las cualidades que simbolizarán el futuro del pensamiento a través del raciocinio y de la lógica. Ustedes deben canalizar la fuerza dinámica de Urano para adecuar a través de ejercicios mentales, que requieren concentración, la activación de la fuerza del pensamiento, utilizando la creatividad y el inmenso poder de la voluntad que ustedes tienen. El hombre que quiera trascender deberá manifestar su genialidad creativa, queremos decir que su comportamiento deberá manifestarse en nuevas posiciones de pensamientos elevados, altruistas, que lo relacionen consigo mismo y con su entorno. Zona 2 del cerebro, representa a Saturno, purgatorio, emoción negativa. Trabajados y entendidos estos tres planetas y sus respectivas zonas del cerebro, ustedes estarán saliendo del infierno y entrando al purgatorio de sus vidas. El alineamiento cósmico abarca un contexto mayor de conocimiento y entendimiento. El querer tiene que ir siempre acompañado siempre del saber. No se puede realizar un cambio si no está relacionado con ciertos parámetros indicadores que los ayudarán en el camino de regreso. Estamos comparando el sistema solar con el cerebro de ustedes y con el hemisferio universal. Es importante que se ubiquen en el contexto planetario y cósmico, eso hará que definan sus energías, pensamientos y éstas se coloquen donde pertenecen. La palabra lo dice, alineamiento que otras palabras significa, orden. A partir de aquí, cuando ustedes comiencen a trabajar los elementos del planeta Saturno, donde radican las emociones, comenzarán a transformar el tiempo cronos que hasta ahora conocieron como horas, días, meses y años. En una esdrújula magnética. Ustedes futuramente ya no estarán regidos por el tiempo cantidad, sino por la esdrújula calidad. Las energías pensamientos comenzarán a sentirse ubicados en el cerebro, al ordenarse, ya no fluctuarán entre el cerebro izquierdo y el derecho, ellos se ordenarán y empezarán a funcionar en lo que les tocó realizar y para lo que fueron creados. Es aquí que ustedes se alinearán sistemáticamente primero consigo mismos, con el planeta, este con el sistema solar y por último con el universo. Saturno es el sexto planeta desde el Sol y el segundo más grande del sistema solar con un diámetro ecuatorial de 119,300 kilómetros, 74,130 millas. Gran parte de lo que sabemos sobre este planeta es debido a las exploraciones Voyager en 1980-81. Saturno está claramente achatado en los polos, como resultado de la rápida rotación del planeta alrededor de su eje. Su día dura 10 horas, 39 minutos y tarda 29,5 años terrestres en completar su órbita alrededor del Sol. La atmósfera está básicamente compuesta por hidrógeno con pequeñas cantidades de helio y metano. Saturno es el único planeta cuya densidad es inferior a la del agua, aproximadamente un 30% menos. Si fuese posible encontrar un océano lo suficientemente grande, Saturno flotaría en él. El color amarillo del nuboso Saturno está marcado por anchas bandas atmosféricas similares, pero más tenues, que las encontradas en Júpiter. Wikipedia. Saturno representa la manifestación de la consciencia. Es el espejo de la solidificación, estabilidad y cristalización de las energías pensamientos. Sus cualidades intrínsecas son, la prudencia, concentración, sentido del deber, orden, justicia, investigación, etc. Ejerce control sobre el sistema óseo y los oídos. Saturno se identifica con Cronos por los romanos. Es el comienzo y el fin, es la acción reparadora, el comienzo de un ciclo, el cierre de otro. Es la fuerza que cristaliza y marca periodos de mudanza. Es la profunda reflexión de largos periodos y esfuerzos repetidos, corresponden a la fidelidad y la constancia, a la renuncia y a la voluntad que ustedes ejercen en sí mismos. A pesar del esfuerzo y voluntad ejercida, Saturno todavía emana luz, pero esta es muy débil y al no ser entendida por ustedes, les produce sufrimientos y muchas pruebas en la vida. Este planeta es el purgatorio, donde el sufrimiento es parte de él y donde ustedes deberán aprender que solo a través de la renuncia podrán salir de su nefasta influencia. Solo a través del sufrimiento y la renuncia, ustedes quedarán libres, cortando el cordón umbilical despojándose de todo lo viejo, obsoleto y antiguo para dar paso a la renovación celular y energética, librándose de las corrientes de la vida instintiva y sensitiva de las pasiones del ego. La reacción de Saturno es impedir a toda costa la renuncia, se recusa a desprenderse de las ataduras de la materia, a las situaciones afectivas que los atan a la ambición, avaricia y codicia, ligándolos al aspecto que representa el cuadro de Cronos, tiempo, devorando a sus propios hijos, los pensamientos. Por otro lado, la falta de equilibrio los puede conducir al exagerado desprendimiento excesivo de la autoanulación y a la resistencia del ego, produciéndoles frialdad, pesimismo, melancolía, estrés y al abandono de la vida. Saturno es el señor del karma, porque no los ayuda a resolver ni entender la problemática interna, muestra la inseguridad de no saber lidiar ni confrontarse consigo mismos, ustedes están desprevenidos, inseguros e incapaces. Saturno simboliza el tiempo de la cosecha, el tiempo de plantar y recoger, el tiempo que los devorará si no lo hacen con conocimiento, entendimiento y amor. El tiempo material que siempre los ha regido, calculando y cobrándoles cada movimiento y cada energía-pensamiento. Saturno es el controlador del tiempo, es implacable, él no perdona ni mide las consecuencias. Son ustedes que deberán traspasar las barreras de Cronos y demostrarle que el tiempo ya no tiene importancia para ustedes, porque ya no se adecuarán a límites materiales, ustedes pertenecerán al universo y en el universo todo lo existente es electromagnético, se convertirán en pequeñas brújulas y a través de ella viajarán ya no por cantidad sino por calidad energética. Donde se encuentra Saturno no existen mapas, ni tiempo, solo experiencias que les darán la continuidad de existencia en el proceso evolutivo y de elevación y este se dará por el esfuerzo, trabajo, lucha, disciplina o tal vez por el dolor y sufrimiento. El dolor generalmente genera consciencia, a través de él, ustedes se concientizan y desenvuelven lo mejor que existe dentro de ustedes. En el dolor está la comprobación del soporte energético que se llama, espíritu. Zona 2 y 3 del cerebro, representa a Júpiter, purgatorio emociones. Júpiter es un cuerpo masivo gaseoso, formado principalmente por hidrógeno y helio, carente de una superficie interior definida. Entre los detalles atmosféricos se destacan la Gran Mancha Roja, un enorme anticiclón situado en las latitudes tropicales del hemisferio sur, la estructura de nubes en bandas y zonas, y la fuerte dinámica de vientos zonales con velocidades de hasta 140 metros por segundo, 504 kilómetros por hora. Se piensa que puede ser una estrella fallida debido a sus grandes cantidades de hidrógeno y helio. Las nubes superiores de Júpiter están formadas probablemente de cristales congelados de amoníaco. El color rojizo viene dado por algún tipo de agente colorante desconocido aunque se sugieren compuestos de azufre o fósforo. Wikipedia. Júpiter representa, la consciencia del alma que ha aprendido sus lecciones y ha trabajado sus emociones convirtiéndolas en sentimientos. Esta zona involucra conjuntamente con Júpiter la grandeza del espíritu, sabiduría, generosidad, orden y alegría espiritual. Es el hombre que se convierte en humano y en ese camino de transmutaciones fusiona en sí mismo la fuerza masculina y femenina. Júpiter, dios supremo de los romanos y Zeus para los griegos. Es representado como la máxima deidad del universo, dios de la bondad. Júpiter ocupa el centro de los astros que giran alrededor del astro Sol, precedido por Marte, Tierra, Venus y Mercurio. Es el principio del equilibrio, progreso, abundancia, positividad, mejoramiento energético, transmutación y el grande benefactor que dirige a los otros planetas y los coloca en orden. Rige en el ser humano el sistema circulatorio y el hígado. La zona 4 del cerebro es regida exactamente como Júpiter, porque sus energías pensamientos se volcarán al altruismo, bondad, generosidad, paz, felicidad y armonía. Cuando el humano trabaja con su regente Júpiter está preparado a grandes trabajos que lo determinarán energéticamente en el universo, como el poseedor de grandes cualidades especiales, que lo conducirán a otras realidades sutiles y más depuradas. En esta fase el humano ha logrado trabajar sus emociones y las está agrupando en sentimientos. Al hacerlo, sus energías pensamientos comienzan a alinearse primero consigo mismo, con su entorno, con el planeta, el sistema solar y por último se une a las energías pensamientos universales que lo conducirá a la realización de las grandes y geniales ideas. Zona 3 del cerebro, representa a Marte, purgatorio, emociones por trabajar. Marte, apodado a veces como el planeta rojo, es el cuarto planeta del sistema solar. Forma parte de los llamados planetas telúricos, de naturaleza rocosa, como la Tierra, y es el planeta interior más alejado del Sol. Es, en muchos aspectos, el más parecido a la Tierra. La superficie de Marte presenta características morfológicas tanto de la Tierra como de la Luna, cráteres de impacto, campos de lava, volcanes, cauces secos de ríos y dunas de arena. Su composición es fundamentalmente basalto volcánico con un alto contenido en óxidos de hierro que proporcionan el característico color rojo de la superficie. Por su naturaleza, se asemeja a la limonita, óxido de hierro muy hidratado. Así como en las cortezas de la Tierra y de la Luna predominan los silicatos y los aluminatos, en el suelo de Marte son preponderantes los ferrosilicatos. Sus tres constituyentes principales son, por orden de abundancia, el oxígeno, el silicio y el hierro. Contiene 20,8% de sílice, 13,5% de hierro, 5% de aluminio, 3,8% de calcio, y también titanio y otros componentes menores. Wikipedia. Este planeta representa la energía, voluntad, ardor, tensión y agresividad. Este planeta les indica la zona 3 del cerebro del hombre, debemos distinguirlo por sus características, porque éstas lo determinan y lo ubican en el lado izquierdo del cerebro, ya que en el lado derecho se encuentra Venus. Marte controla el sistema muscular, órganos sexuales y bilis. Su elemento es el fuego, por esta razón es dinámico, fuerte y masculino. Siempre se le ha dado al planeta Marte una connotación extraterrestre, alegando que existen seres marcianos de inteligencia inferior y maléfica. Por su color rojo siempre se le ha caracterizado como la pasión, el deseo, la violencia, y sobre todo como el dios de la guerra. Cuando este planeta se encuentra más cerca a la Tierra tiende a influenciar a los hombres fuerza masculina, su lado izquierdo del cerebro, exaltándolos a la hostilidad, competencia, rivalidades, al combate y a la guerra y a la mujer fuerza femenina a la depresión, tristeza, desánimo, falta de amor e inconformidad. La influencia de este planeta es muy fuerte en ustedes, porque la interacción energética de energías pensamientos entre los dos, Marte y Tierra, se ha mantenido por mucho tiempo. Ustedes se retroalimentan de esa energía cinabria y corrosiva y esas energías pensamientos están constantemente encarnándose en los hombres, es un círculo vicioso que no está permitiendo el despertar masivo que ustedes deberían tener en la actualidad. Zona 3 del cerebro representa a Tera cielo emociones trabajadas. Este es el planeta donde las combinaciones alquímicas se mezclan y producen las energías pensamientos más elevadas o degradadas, depende mucho de la unión de ellas y cuáles son los elementos característicos con los cuales el cerebro del hombre trabaja. El sistema solar donde ustedes viven, es el cerebro donde ustedes existen. Las energías pensamientos fluctúan entre los 9 planetas y lunas del sistema solar y son las energías pensamientos, almas, de ustedes, que recorren el sistema cuando desencarnan de la energía densa donde están actualmente encarnados. Levantar la mirada y estudiar el sistema solar, significa para ustedes, ver, percibir y entender cara a cara el funcionamiento del cerebro. No necesitan abrir, operar y estudiar el cerebro humano, basta ver y comprender el funcionamiento de los planetas del sistema, porque de esta manera estarán reflejándose a sí mismos. Ustedes han dividido al sistema solar en 9 planetas, en realidad a partir del año 2014 cuando se produzca la entrada al alineamiento cósmico, deberán eliminar del sistema los 2 primeros planetas, Plutón y Neptuno, porque esos planetas ya no pertenecerán al cerebro, puesto que esas energías pensamientos no tendrán cabida en el cerebro del sistema solar, serán erradicadas y mandadas a nuevas creaciones. En los 9 planetas del sistema solar existe la vida. Cada uno de ellos tiene una expresión diferente, pero en todos ellos las energías pensamientos, almas, viven y se encarnan en la frecuencia, ritmo, vibración y colores que les pertenece. Ustedes buscan desesperadamente encontrar en el universo o en el sistema solar la vida como la única forma que conocen entera, pero no es así. La vida se expresa en millones de formas, pero al no conocerlas, piensan que los planetas están vacíos y sin vida. Los 3 primeros planetas Plutón, Neptuno y Urano, la vida se expresa en forma de elementos, las energías pensamientos, almas, están disgregadas y viven en esas realidades en forma de gases, metano, amoníaco, etc. Se encuentran en el suelo y en la atmósfera contaminante de esos planetas. Son tan dañinas que ustedes no podrían vivir allí ni podrían respirarlas. Esos elementos representan las energías pensamientos negativas enfermas que viven en la zona 1 y 2 del cerebro del hombre. En Saturno, Júpiter y Marte, las energías pensamientos tienen forma hombre y ellos viven en sociedades parecidas a la de ustedes, solo que son realidades diferentes, por esta razón ustedes no los llegan a percibir ni ver con los ojos materiales, pero sí los podrían ver con los ojos del espíritu. El planeta Tera es el lugar donde alquímicamente se concretizan las energías pensamientos y donde los deseos toman sus formas. Tera representa la dualidad, lo masculino y femenino, el principio pasivo y el activo, la oscuridad y la luz, el yin y el yang. Representa también el hexagrama de la sustancia universal, donde regenera la fecundidad en la evolución del cosmos. Conjuntamente con Marte, masculino, lado izquierdo del cerebro, glándula pituitaria, y Venus, femenino, lado derecho del cerebro, glándula pineal, Tera representa la duplicidad de estas 2 fuerzas, es la expresión y visión cósmica de la glándula Rima, donde la visualización de la realidad universal se concreta y se realiza. El sistema solar es un cerebro, los planetas son su masa encefálica, los elementos que los componen son su cerebro, las energías pensamientos almas, el astro sol es su glándula pineal. Los planetas Júpiter, Marte y Tera son su glándula pituitaria, los planetas Tera, Venus y Mercurio son su glándula Rima. Como ven, el planeta Tera representa en el cerebro la dualidad, porque está dividida entre la glándula pituitaria, lado izquierdo del cerebro, y la Rima, lado derecho del cerebro. Para el cerebro del sistema solar, Tera representa la definición. Es donde las energías pensamientos toman formas, se pulen, se encaminan en su especialidad y creatividad, y así nutridas se embarcan hacia la aventura cósmica de la sabiduría y la creatividad. El planeta Tera para ustedes tiene un significado onírico muy profundo, en el simbolismo universal augura prosperidad, pero también la Tierra les indica posesión, ambición, codicia y avaricia, y si ustedes no logran pasar las pruebas se perderán en la desintegración energética de la personalidad, restando sus energías pensamientos en lo más profundo de la soledad y de la desunión, cuyo martirio es el sacrificio para alcanzar lo verdaderamente valioso, o sea, las riquezas de la eternidad. Conforme las energías pensamientos, almas, suben del infierno al purgatorio, pasando por las zonas del cerebro sistema solar, deben ir trabajando para unirse en un compendio energético que les permita continuar viviendo, para que al llegar a la Tierra puedan ganar la existencia eterna y cósmica. Todos ustedes, todos los 7.000 millones de habitantes han ganado su espacio en el planeta Tera. Todos ustedes son almas agrupadas que están luchando por la definición energética de luz y eso les demanda un esfuerzo sobrehumano de vida tras vida, en una lucha encarnizada de sobresalir y existir. Ustedes son peregrinos y se encuentran de paso, tienen que aprender a desligarse de la materia, de la fantasía y de la irrealidad, para conseguir el tránsito hacia Venus, amor, y así poder entrar en la iluminación, en la claridad del pensamiento y en la comunicación con la unidad universal. Zona 4 del cerebro, representa a Venus, cielo sentimientos. Venus es el segundo planeta del sistema solar en orden de distancia desde el Sol, y el tercero en cuanto a tamaño, de menor a mayor. Recibe su nombre en honor a Venus, la diosa romana del amor. Por este motivo, el planeta Venus debió ser ya conocido desde los tiempos prehistóricos. Sus movimientos en el cielo eran conocidos por la mayoría de las antiguas civilizaciones, adquiriendo importancia en casi todas las interpretaciones astrológicas del movimiento planetario. En particular, la civilización maya elaboró un calendario religioso basado en los ciclos astronómicos, incluyendo los ciclos de Venus. El símbolo del planeta Venus es una representación estilizada del espejo de la diosa Venus, un círculo con una pequeña cruz debajo, utilizado también hoy para denotar el sexo femenino. El campo magnético de Venus es muy débil comparado con el de otros planetas del sistema solar. Esto se puede deber a su lenta rotación, insuficiente para formar el sistema de dinamo interno, de hierro líquido. Como resultado de esto, el viento solar golpea la atmósfera de Venus sin ser filtrado. Se supone que Venus tuvo originalmente tanta agua como la Tierra, pero que, al estar sometida a la acción del Sol sin ningún filtro protector, el vapor de agua en la alta atmósfera se disocia en hidrógeno y oxígeno, escapando el hidrógeno al espacio por su baja masa molecular. Wikipedia. El planeta Venus es la diosa romana del amor, representa el espejo de la vanidad. Este planeta nos indica la naturaleza femenina, el poder en la armonía, la belleza y el refinamiento, gracia en la forma y en el espíritu. Por ser femenino, representa la vagina, el útero, las mamas, el sistema reproductor, y todo aquello que en forma general contribuye a las funciones de la naturaleza femenina. También se le atribuye las enfermedades de transmisión sexual. El planeta Venus es asociado con el astro Sol, por la semejanza que tienen en su trayectoria diurna, señalándolos como astros divinos, ellos son intermediarios entre Dios y los hombres. Antiguas civilizaciones nombraban a Venus y Júpiter como los mensajeros de los dioses. Venus nos indica el camino hacia las estrellas, hacia la divinidad, porque a través del amor las energías, pensamientos, almas, llegarán a unirse al astro Sol. Venus es el lado derecho del cerebro, donde los pensamientos elevan y forman la alquimia necesaria para la elevación y transmutación de Marte en Venus. De la violencia al amor. De la ambición a la renuncia. De la emoción al sentimiento. La fuerza más grande que los seres humanos tienen es el amor. Es el espíritu que recreará la belleza y el significado de este sentimiento, manifestándose en las experiencias y vivencias, completando las facetas creativas y la potencialidad de los elementos desunidos, llevándolos a la concretización energética para expresarlo en la sensación armónica de una mayor consciencia y plenitud de sí mismas. Mientras que Marte no los ayude en la afirmación energética, Venus no podrá actuar adecuadamente, no podrá transmutar la sensación por el sentimiento de amar y ser amados. Con Venus en el corazón la individualidad se convierte en un todo, porque se asocia al amor verdadero y pleno, expresándose en un nivel asociativo de unidad. Es decir, la sociedad se compone de individuos, pero cada uno de ellos forma un todo, un principio, una realidad cósmica, un ser energético. En los últimos 28.000 años ustedes fueron regidos por Marte, planeta dominador, impulsivo, violento y masculino. El lado izquierdo del cerebro tuvo que evolucionar y desarrollarse, impidiendo de alguna manera que Venus interfiriera y moldeara a las energías pensamientos, que las hiciera más dúctiles y amorosas. La fuerza, el dominio, el control y el poder nacidos bajo la tutela de Marte, los convirtió en seres llenos de rabia y rencor. Es aquí en este planeta, que las energías pensamientos, almas, de Tera se dirigen cuando desencarnan, son atraídas por Marte porque son, belicosas, violentas, agresivas, desamorosas y desequilibradas. Ellas se albergan en Marte porque este planeta tiene las mismas características que estos pensamientos tienen. La entrada que tanto esperan en el año 2012-2014 es la alimentación energética de energías pensamientos que ustedes reciclarán con el planeta Venus, el cual alberga las almas de amor. Cuando las almas de Tera desencarnan y son energías pensamientos de amor, equilibrio, armonía, paz, conciencia, etc. Se refugian, se albergan en Venus, porque es allí que ellas encuentran la energía que las atrae, de amor, sensibilidad, ternura, equilibrio, armonía, paz, sensatez, gozo, sublimación y alegría. Estas energías pensamientos, almas, han entrado y salido de Venus una y otra vez, encarnándose en los seres de Tera, trayendo en cada vida el amor para todos los seres humanos. Cada reencarnación ha sido para transmitir las enseñanzas universales y a través de ellas, todos se retroalimentaron y crecieron espiritualmente, ustedes siempre aprendieron unos de los otros. Estas energías pensamientos, almas, están encarnando actualmente en los seres de Tera en grandes cantidades, están llegando del lado derecho del cerebro del sistema solar y son estas energías especiales las que pondrán orden en este planeta. Han esperado el momento oportuno para reencarnar y estar presentes para recibir el alineamiento cósmico que se avecina. Las energías pensamientos, almas, elevadas tienen que concretizarse como un todo y realizarse como una expresión elevada, un ser energético. Por esta razón están reencarnando, son tantas y tantas que los seres humanos las albergarán transformándose en el futuro maravilloso de conocimiento, entendimiento y amor, que los seres de Tera tendrán. A partir del año 2014, el planeta Venus los regirá en los próximos 28.000 años y será para el planeta y para ustedes el florecimiento de una nueva era de luz y de extraordinarios cambios celulares que transformará positivamente todo lo existente sobre y dentro de Tera. El lado derecho del cerebro florecerá en todo su esplendor. La fuerza femenina abarcará la inmensidad de la creación y se dirigirá hacia caminos insospechados de grandes realizaciones energéticas de sabiduría universal. Conforme las energías pensamientos de Venus entren a formar parte de esta extraordinaria transformación energética de luz, las energías pensamientos, almas, de Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón irán desapareciendo. Estos planetas que fueron sustentados y alimentados por energías pensamientos negativos enfermos dejaránse vivir, porque los seres de Tera los dejarán de alimentar y al hacerlo, serán absorbidos por la creación y mandados como elementos a las nuevas creaciones de el ser uno. Los seres de Tera al ser alimentados por energías pensamientos elevadas, almas, de Venus, eliminarán también de su cerebro las zonas 1, 2 y 3. Trabajarán con las zonas 4, 5 y 6, pasarán de pertenecer al número 3, para convertirse en el número 6. Este es realmente el cambio energético que los seres de Tera tendrán en el alineamiento cósmico, sus zonas y centros energéticos se alinearán con el cerebro universal hemisferio sur, abarcando con ello la realidad conceptual de una existencia sin límites. Al eliminar las zonas 1, 2 y 3 y al no existir los planetas nombrados, cuando las energías pensamientos, almas, desencarnen de los seres de Tera irán automáticamente a albergarse en Venus, o sea en el amor y es ahí donde se alimentarán constantemente de una energía especial, elevada y totalmente filtrada de elementos nocivos. Estas energías pensamientos, almas, entrarán una y otra vez reencarnándose, cada vez que lo hagan, se estarán perfeccionando y depurando. En las 21 etapas de los 7000 años de 333 años cada una, las energías pensamientos, almas, tendrán la capacidad de reencarnarse tres veces en cada una de ellas, en lapsos de 111 años más o menos. Las tres vidas en cada etapa significarán un total de 63 vidas en 21 etapas de 7000 años. Las energías pensamientos, almas, de Marte tendrán su última oportunidad de encarnar en el lapso de dos etapas del alineamiento cósmico. Si en esas dos etapas no rectifican, no despiertan, entonces serán erradicados del planeta, porque las energías pensamientos, almas, de Venus no los dejarán encarnar, ya que los hijos que los seres traerán al mundo serán concebidos con todo el amor que Venus otorgará a los seres del planeta. Si las energías pensamientos, almas, de Marte no logran en esas tres vidas levantar su frecuencia y vibración, no entrarán a ser partícipes del alineamiento cósmico, regresarán a Marte por el vórtice del cono sur, irán pasando de planeta en planeta hasta llegar a Plutón. Al llegar a Plutón, serán absorbidas por un hueco negro que las llevará a la dimensión inferior donde se encuentra la dimensión inferior y los planetas Alfa Nova y Eviares, estos planetas y las criaturas que viven en ellos, los albergarán. Estas energías pensamientos, almas, ayudarán al planeta y a las criaturas simiescas en su evolución. Las energías pensamientos, almas, al ir bajando de planeta en planeta irán perdiendo la noción de sus vidas y de lo que fueron entera. Llevarán a Alfa Nova y Eviare solo la esencia y los elementos necesarios para recomenzar la vida y por un proceso natural llamado evolución, irán poco a poco recordando, repetirán la historia de Tera detalladamente, no tendrán conciencia y no recordarán que algún día pertenecieron a un planeta llamado Tera y que tuvieron la gran oportunidad de ser y de existir eternamente. El Creador nunca elimina, solo transforma. Hoy en día está despertando la conciencia en ustedes y uno de los pasos más importantes es el amor. Ustedes están levantando su frecuencia energética y esto está permitiendo de las energías pensamientos de la fuerza femenina del planeta Venus se pueden reencarnar en ustedes, ayudándolos a elevar aún más la vibración de las energías pensamientos. Estas almas encarnadas en el humano entrarán a ser parte de la ciudad interna en los próximos 7000 años. Una vez cumplidos y habiendo vivido las vidas restantes, estarán totalmente aptas para continuar su camino. Saldrán por el vórtice del cono norte, pasarán por Venus y Mercurio, se fusionarán con el astro Sol y saldrán a las realidades de la luz, transformados en seres energéticos, en espíritus es otra forma de vivir y de existir. Las almas de Venus son elevadas, ellas vienen a este plano para adquirir la condición de ser y al unirse formarán a los seres energéticos que reinarán sobre Tera. Son las energías de luz, que se encuentran en el cielo y bajarán, para tomar la forma humana, de esta manera redefinirán su energía y con ella elevarán, regresando al planeta Venus en estado de luz resplandeciente. Son almas elevadas, que se convertirán en espíritus. Al haber estado Tera bajo el dominio de las energías pensamientos de Marte, cuyas energías son reptilianas, las energías pensamientos, almas, de Venus no tuvieron la posibilidad de albergarse en los humanos de Tera, han tenido que esperar que ustedes despierten y se encuentren aptos para albergarlos. Lo que queremos decir es, que el lado derecho de ustedes se ha activado, es por esta razón que hoy en día, las almas elevadas de Venus, ya pueden encarnarse en el humano y trascender como es su derecho. Marte representa para ustedes el lado izquierdo del cerebro y son energías pensamientos que ustedes heredaron de Satién. Son energías pensamientos, almas, que no han elevado y han mantenido su naturaleza satánica. Estas almas se albergaron en el cerebro izquierdo del sistema solar, Marte, y es ahí que han estado saliendo y entrando, encarnándose entera, porque los hombres les dieron albergue. Hoy al despertar y activar el lado derecho del cerebro, ustedes están permitiendo la entrada de frecuencias energéticas mucho más elevadas. Al levantar la vibración de los pensamientos, las energías de Satién, que se encuentran en Marte, no podrán encarnar, porque la alta frecuencia de los pensamientos los bloqueará, se sentirán rechazadas, por la emanación energética y eléctrica como si fuera un antivirus eliminando un spam. Esta es la forma como ustedes irán eliminando al mal. Cada vez que conciban un bebé, padre y madre le infundirán sus energías pensamientos elevadas, de esta manera, se irán encarnando las energías pensamientos de Venus y esos bebés, serán los que ustedes conocen como niños cristales, niños índigos, niños arcoíris. El planeta Venus será el regidor de los próximos 7000 años. Al serlo, las energías pensamientos de Marte, almas reptilianas, no podrán ingresar a ser parte del nuevo ser. Este nuevo ser que emergerá, será alimentado cerebralmente con energías pensamientos, almas, elevadas. Por esta razón ustedes tendrán los cambios anunciados. La evolución y elevación de todo lo existente en el universo no es otra cosa que, el reciclaje energético, la retroalimentación de energía que pasa de un lugar a otro, nutriéndose de nuevas experiencias que se alimentan inteligentemente, adquiriendo habilidades que le permiten reciclarse constantemente. Por este motivo el ser uno siempre está renovado, rejuvenecido y actualizado. La explicación que estamos dando es lo que va a suceder en los próximos tiempos, pero como toda evolución y elevación traerá consigo muchos cambios dolorosos y si ustedes no los entienden, sufrirán lo indecible. Zona 5 del cerebro, representa a Mercurio, cielo, sentimientos. Planeta relacionado con la mente y la inteligencia. Es el impulsor de la evolución y el progreso humano. Simboliza la sabiduría, la templanza y el equilibrio. Mercurio está relacionado con el dios Hermes. En términos de alquimia es la solución, o sea, el entendimiento. El mercurio representa la plata líquida y al elemento agua, tiene la cualidad de la purificación, liberación y la consagración de los elementos. Mercurio es el mediador entre los hombres y la divinidad. Mientras que Venus representa el amor, Mercurio es el mensajero de los dioses y transmisor del conocimiento y entendimiento universal. Es el unificador del movimiento y la adaptación, la flexibilidad, maleabilidad y elasticidad, debido a estas cualidades él conecta a las energías pensamientos. Esta circulación interna de las energías pensamientos, constituye la condición esencial de la desenvoltura interna de los pensamientos y de la inteligencia, significa, separar las cosas para no confundirlas y que ellas tomen su distancia en relación a ellas mismas. Mercurio, son las ideas revestidas de palabras, son los impulsos interiores que ayudan a las energías pensamientos a adaptarse en su viaje cósmico, contactándose con infinitas realidades que le permiten continuar creciendo en sabiduría y amor. Mercurio es el planeta de la mente. Aunque es el menor en el sistema solar, es el más grande con respecto a su influencia sobre la materia, psiquis y mente. La unión de estos tres cuerpos es regido por Mercurio. Este planeta es neutral y a veces depende del ego para usar sus cualidades divinas e inspirar al ser en su crecimiento espiritual. Su inspiración divina es simbolizada por el alma elevada y representada por un círculo, esta alma jamás se inclinará sobre el fango de las vicisitudes de la materia. El espíritu que alcanzó su elevación divina,

es convertirse en padre e hijo al mismo tiempo. Es la fusión de el cuerpo físico igual astrosol, el alma igual calor, el espíritu igual la luminosidad. Sus rayos dan el calor de la vida y transmite su energía vigorizante y nutritiva. Todos los seres del universo se alimentan del sol, en diferentes grados, siempre las energías pensamientos están alrededor de su existencia y de su principio único. Por algo los antiguos adoraban al astro sol, porque ellos tenían el conocimiento de lo que significaba la trascendencia de su esplendor. Los persas, los incas, los aztecas, los antiguos griegos, egipcios y los seguidores de Zoroastro lo veneraban, dándole su verdadero significado de luz y existencia. El sol es la manifestación y abertura de la creatividad, de la consciencia divina, donde el Dios interior se manifiesta y se revela. Es el símbolo de todas las formas y de la unión espiritual de la inmensidad y de todos los seres existentes en el cosmos. Su fuerza creativa emerge de la manifestación del deseo creador. El Ser Uno, Libro 4, Parte 6. 54. ¿Qué es realmente el astro sol? Hace millones de años atrás, la Confederación Cósmica Interestelar, sabía que el planeta Satien ubicado en la dimensión secundaria, llegaría a expandirse, puesto que la enfermedad que lo había atacado ya no podía ser controlada, ni por la Confederación Cósmica, ni por todo el esfuerzo que ellos hicieron para contenerla. Satien estaba condenado a explotar y dividirse en muchos fragmentos. Al saberlo, la Confederación Cósmica tomó todas las precauciones, tanto, que ellos sabían por sus cálculos matemáticos, cuándo explotaría y dónde llegarían esos fragmentos. Así pues, crearon los ambientes propicios, en los lugares donde caerían esos fragmentos. Debemos recordar, que esos fragmentos eran energías pensamientos, almas, aglomeradas, densificadas y enfermas. A través de los libros El Ser Uno, los hemos clasificado como, un tumor canceroso. La Confederación Cósmica separó y juntó a todos los fragmentos contaminados y formó con ellos un sistema, les colocó alrededor de cada uno de ellos una malla muy resistente, para que la enfermedad de Satien no escapase ni se expandiese y poco a poco, los ha ido transformando para que no continúen expandiendo la enfermedad. Sabemos por explicaciones anteriores que los fragmentos de Satien eran altamente virulentos, estaban contaminados y enfermos de energías pensamientos negativos, estos invadieron los cristales planetas y todo lo que se encontraba cerca de ellos se contagiaron y se enfermaron gravemente. La Confederación Cósmica tuvo que crear un sol artificial, porque a través de su calor, luz y luminosidad, quimioterapia, juntó a estos planetas enfermos haciéndolos girar alrededor de él. El sol del sistema solar, aunque ustedes no lo crean, fue creado y formado por la Confederación Cósmica Interestelar, con la única finalidad de curar a las células cancerosas, sistema solar, las cuales girarían alrededor de él, nutriéndose de su centro, y núcleo. Ustedes no se imaginan lo que es el astro sol. Lo ven como un centro, un eje que les da calor y vida. Para entenderlo tienen que entrar en sus mentes y saber realmente dónde están y comenzar a ver la verdadera realidad de la existencia. Todos los astrosoles que se encuentran diseminados en la dimensión primaria son glándulas pineales de pequeños cerebros que ustedes llaman sistemas solares. Estos pequeños cerebros han sido montados artificialmente por la Confederación Cósmica Interestelar, con el fin de alimentar y nutrir a las dimensiones inferiores, puesto que estas realidades viven en la oscuridad. Por lo tanto necesitaban la luz para poder desarrollar la elevación y poder transmutarse en cristales pensamientos elevados. Cuando el principio único explosionó y sus cristales llegaron a distancias increíbles, La única manera de recuperarlos fue reunirlos, agruparlos y juntarlos para crear ínfimos cerebros que funcionarían con su propia glándula pineal. Las energías pensamientos que se alejaron de su centro, necesitaban ser alimentadas químicamente y también no podían vivir en la oscuridad, precisaban nutrirse de la luz cósmica, de esa manera no se perdieron en el olvido de la oscuridad y las tinieblas del subconsciente. A pesar de estar muy lejos de su centro, de su principio único, los cristales de la dimensión inferior se condensaron, pero el calor de las glándulas pineales, el sol, diseminados en esta realidad, los ha mantenido vivos. La Confederación Cósmica continúa colocando soles, glándulas pineales, y creando pequeños cerebros en los lugares más inhóspitos del universo. Podríamos decir que son pequeñas luces colocadas estratégicamente en el subconsciente de el ser uno. Así cada vez que los espíritus de luz entran en estas realidades, no se pierden y continúan alimentándose de la glándula pineal de el ser uno. Los espíritus no pueden pertenecer a la oscuridad, morirían, porque necesitan la luz y la luminosidad de su creador. 55. Si el sol es una glándula pineal, ¿de qué está formado? Si decimos, y esto lo hemos reiterado muchas veces, que los seres energéticos, espíritus, se forman de millones de energías pensamientos, almas. Si decimos que los millones de energías pensamientos forman las almas y que los millones de almas forman los espíritus, entonces, llegamos a la conclusión que lo que ustedes ven como un astro sol, no es más que millones de espíritus, de seres energéticos que están unidos formando el calor, la luz y la luminosidad del universo. Tienen que comenzar a ver la realidad conforme los parámetros universales y deben empalmarla con la realidad cósmica. Ustedes le dan mil nombres a toda la existencia y cuando despiertan, comienzan a percibir que esta es diferente a lo que aprendieron y estudiaron. Es aquí que se confrontan con otras verdades, tan reales y crudas que producen dentro de ustedes un choque de existencias, una exterior y otra interior. Se quedan tan confundidos, tan desconcertados, que no saben lo que es cierto o no. Ustedes están dentro de una realidad gigantesca, dentro de una mente inconmensurable y todos nosotros existimos dentro de ella. Somos sus pensamientos y como tales, somos los únicos que podemos tener conciencia de saber dónde estamos y cuál es nuestra verdadera existencia. Cuando ustedes estudian al astro sol, lo definen químicamente, lo catalogan en infinidad de nombres y fórmulas químicas. Le dan un contexto matemático, astronómico y astrológico. Definen al astro sol como una fuente de vida y calor. Pero les preguntamos qué es la energía. ¿De qué está formado el espíritu? ¿Qué es una glándula pineal? ¿Qué forma todo lo existente? ¿Dónde realmente se encuentran ustedes? Deben despertar y ver la realidad de la existencia. Todos nosotros nos encontramos en una mente gigantesca y esta funciona de acuerdo a una mente. Donde energías pensamientos se entrelazan, se comunican, se alimentan, viajan de realidad en realidad y más. Estudien sus mentes y sabrán exactamente cómo funciona la mente universal. Y tengan la seguridad que ese universo, esa mente es química y matemática, al igual que la de ustedes. Ver la realidad significa despertar. En los primeros 200 años y en el transcurso del alineamiento cósmico, cuya entrada es en el año 2014, ustedes se dedicarán a despertar, significa tener conocimiento y entendimiento de la realidad en que viven. El despertar no será igual para todos, algunos lo harán suavemente, otros no querrán despertar y habrá aquellos que su despertar será muy doloroso. Nosotros los eremitas estamos junto a ustedes para ayudarlos en este despertar. Por lo que vemos hasta ahora, muchos de ustedes prefieren el sueño reparador de la ignorancia, no quieren despertar. Otros continúan soñando, porque solo quieren ver, escuchar y soñar con la irrealidad de imágenes que realzan sus emociones y el sentimentalismo de su sentir. Hay aquellos que sí han tomado conciencia y saben que ya están despiertos y son estos seres con los cuales estamos trabajando, en todos los niveles de conciencia y en todas las expresiones de la luz. Despertar significa encaminarse al conocimiento y entendimiento del universo. Al estudio e investigación del alma, de la energía, de las emociones, del sentir y del yo superior, espíritu. Muchos de ustedes están confundiendo el conocimiento con intelecto, el entendimiento con inteligencia y el amor con pasión. De esta manera no podrán alcanzar los parámetros vibratorios que necesitan para poder albergar a las almas de Venus. Venus es un planeta que representa el amor y no la pasión. Cuando nos referimos a pasión es la relación entre un hombre y mujer, ustedes creen que esta emoción es el verdadero amor, el que los llevará a pertenecer al universo y no es así. La pasión ustedes la sienten cuando se encuentran atraídos y enamorados de su pareja y a través de esta emoción ustedes traen a sus hijos al mundo. No estamos discriminando ni rebajando esta emoción que ustedes sienten, pero queremos que entiendan lo que realmente es el amor universal, el amor cósmico, donde la emoción pasión no interviene. Recuerden el tercer libro El Ser 1-3 Los Eremitas El Camino de Regreso, cuando el sentimiento amor ustedes lo distorsionaron y lo convirtieron en causa y efecto. Mientras ustedes no comprendan profundamente lo que es el amor, no estarán capacitados para albergar a las almas de Venus. Estas almas necesitan una frecuencia y vibración determinada para poder entrar y albergarse en sus energías, pensamientos y de esa manera podrán ayudarlos en la trascendencia energética, para que ustedes se encaucen en el camino verdadero. 56. ¿De dónde son las almas de Venus? Las almas de Venus son el conjunto de muchas energías, pensamientos del sistema solar, almas que encarnaron entera y que a través de la evolución y elevación, trascendieron hacia la ciudad interna, o sea, a Venus. Decimos que es un conjunto de almas, porque se fueron uniendo por afinidad. Sabemos por los libros anteriores El Ser Uno, que muchas energías, pensamientos, almas, llegaron al planeta hace más o menos 150,000 años, mandados por la Confederación Cósmica Interestelar. Otras son oriundas del principio único, hay aquellas que pertenecen a nosotros los voluntarios ayaplianos que nos encontramos en las naves, también están las energías. Pensamientos de los hermanos eremitas, de los hermanos interanos y por último de ustedes mismos. Todas estas energías pensamientos a través de la evolución y elevación del cerebro sistema solar, se fueron uniendo y formando el alma planetaria del sistema solar. Una vez formada, trascenderá hacia Venus para continuar el camino de elevación, pasará por Mercurio y entrará al astro Sol para convertirse en un espíritu solar. Cuando lo realice estará listo para salir por la puerta dimensional de la glándula pineal astro Sol y pasar a otras realidades de existencia. 57. ¿Cómo vamos pasando de Venus a Mercurio para luego entrar a la glándula pineal astro Sol? Cuando nos referimos al despertar espiritual, estamos abarcando un contexto amplio en el desarrollo de la energía. Existen fórmulas grabadas dentro de la energía pensamiento, las cuales se impulsan cuando el código genético espiritual llega a un término en su periodo conceptual. Conforme se van activando, también se van adaptando a la forma de expresión, vida, que esa energía necesita para continuar su proceso. Si hablamos de macro y micro universo, tenemos que saber que el sol de la mente se encuentra en la pineal antimateria, en el lado derecho del cerebro. Es ahí donde los cristales de energías pensamientos se iluminarán y se alimentarán de la luz del conocimiento, entendimiento y amor. La pineal es el sol interno de cada uno de ustedes, es ahí donde se realiza la alquimia, es el laboratorio de transmutación y es donde el ser energético, espíritu, de luz se gesta. Cuando la glándula pineal antimateria se activa conscientemente en el ser, su cristal, o sea su prisma, girará como una antena y se colocará correctamente frente al astro sol, alimentándose de su luminosidad. El astro sol en el macrocosmos es un reservorio de energías, pensamientos, almas, elevadas que nutren de conocimiento, entendimiento y amor al universo entero. Es un proceso mediante el cual las energías, pensamientos elevadas de la mente se alimentan de su sol interno, llamado glándula pineal antimateria, y esta a su vez se nutre de su astro sol externo llamado cúpula primaria. Todos se retroalimentan de todos, es un axioma universal. Las energías, pensamientos elevadas del universo tienen que estar conectadas a su centro, a su voltaje electromagnético del universo, o sea del ser uno. El pensamiento no solo es una energía que los hace pensar, es una energía muy completa que se formó en base de fórmulas universales, que generan la existencia eterna del pensamiento. El pensamiento no puede divagar, fluctuando en el universo, el pensamiento necesita una expresión de existencia, por lo tanto va a adquirir diferentes expresiones que lo ayudan en el impulso dinámico de su vida. Así pues, cuando ustedes despiertan su naturaleza espiritual, esta energía grabada comienza su proceso de desarrollo. Es una metamorfosis de expresiones, estas se encarnarán según sea su necesidad, para continuar el proceso grabado del cual no puede escapar, ya que así fue modelado por su creador, la mente universal. Al comenzar el espíritu a gestarse en la glándula pineal del ser, ya empieza a modelar sus expresiones. Los cambios son inminentes y notorios. Tanto así que llegará un momento que la expresión especie humana no será suficiente para él, entonces comienza la búsqueda de una expresión más elevada que le permita vivir de acuerdo a ella. El espíritu que comienza a gestarse en el planeta Tera, buscará su expresión en la especie hombre que vive en Venus, y este a la vez buscará una expresión mucho más elevada en el hombre que vive en Mercurio y este en el ser que vive en el astro sol y así por delante. Todas las expresiones universales siempre estarán en la búsqueda de elevar y trascender, y así continuará con su existencia eterna. Las expresiones universales encaminarán a la energía pensamiento a ser cada vez más delicada, sutil, leve, de vibración y frecuencia alta. 58. Los planetas del sistema solar están habitados. Sí, todos ellos están habitados en diferentes expresiones de energías, pensamientos, hombres. Cada planeta contiene en sí mismo diferentes formas, las cuales representarán las diversas frecuencias de las energías, pensamientos, almas. Las formas hombre en estado más completo, podemos encontrarlas solo en Marte, Tera, Venus, Mercurio y en el astro Sol. En los otros planetas también viven las formas, pero estas aún no están definidas, son pensamientos inconclusos, indefinidos e indeterminados. Estas formas son grotescas, groseras y muchas veces monstruosas. Deben comprender que las energías, pensamientos, almas, se amoldan en el cerebro y nacen de acuerdo a quien las moldeó. El hombre del universo piensa, y la forma se plasma. Seis del cerebro pululando en el ambiente, en el aire, en la atmósfera, viajan de sistema en sistema por los huecos negros o entran y salen por las glándulas pineales diseminadas por el universo. Ustedes las respiran, se alimentan de ellas y las atraerán de acuerdo a la vibración y frecuencia en que se encuentran. Todo se atrae en el universo y créanlo, ustedes viven de acuerdo a ello. Estas formas viajan por el cerebro sistema solar y viven en el lugar que les corresponde y como fueron emanadas por el cerebro hombre cósmico, ellas se van amoldando poco a poco a ser como la imagen de su creador, de ser formas horribles, Plutón, van subiendo acercándose a la luz, el sol, y van pasando de planeta en planeta hasta llegar a convertirse en formas maravillosas y muy elevadas. Las energías pensamientos son el alma del ser uno, son la vida y sin ellas nada existiría. Para que ustedes puedan trascender tienen que extraer del aire, de la atmósfera, del cerebro planeta Tera, lo mejor de esas energías pensamientos. Para elevar no solo es pensar positivamente, es nutrirse positivamente y vivir de acuerdo a ello. Para formar el espíritu se necesita que las energías pensamientos, almas, que lo forman sean de excelente calidad energética. Así como la abeja común se convierte en una abeja reina por la calidad de su alimentación, así ustedes al nutrirse de una extraordinaria calidad de energías pensamientos, formarán su espíritu. 59. ¿Qué debemos observar del astro sol, para saber que estamos en un proceso alquímico de transmutación energética? El astro sol en la actualidad, está emanando con mucha fuerza, olas gigantescas de 100.000 kilómetros de altura, hechas de plasma supercaliente. Estas explosiones de plasma magnético están llegando actualmente, año 2010, al planeta Tierra aún en forma débil. A partir del 2014, las explosiones serán más intensas y de mayor alcance. Esta energía solar está llegando al planeta con un propósito específico. Cuando lo hace, sus ondas electromagnéticas pasan por Mercurio, Venus y llegan a Tierra. Cada vez que sus ondas pasan por los tres planetas, encarna y desencarna millones de almas, energías pensamientos elevadas. A partir del año 2014 las explosiones del Sol serán de mayor intensidad, este fenómeno durará la primera etapa de 333 años de la entrada al alineamiento cósmico. Cuando las ondas magnéticas lleguen a su intensidad máxima, funcionará de la siguiente manera. Las ondas electromagnéticas que salen del astro Sol, están llenas de energías pensamientos elevadas, almas. Estas salen de las mentes de los espíritus que viven en el Sol y son mandadas a Mercurio, los seres de este planeta las absorben y albergan en su cerebro. Después de adaptarlas en sí mismos, hacerlas parte de ellos y reciclarlas, las manda a Venus, los seres de Venus, hacen lo mismo que los seres de Mercurio, después de reciclarlas y adaptarlas en sí mismos, las mandan a Tierra. En este proceso los seres de Tierra albergarán energías elevadas del Sol, Mercurio y Venus, almas, de esta forma estarán recibiendo el conocimiento, Sol, el entendimiento, Mercurio, y el amor, Venus, albergándolos en su lado derecho del cerebro. Los seres de Tierra comenzarán por primera vez y después de 600 millones de años de distorsión, a nutrirse de energías pensamientos, almas, que provienen de otras realidades y de un alto contenido proteico. Esta es la entrada de los seres humanos de Tierra al alineamiento del 7 de julio de 2014. Al alimentarse de estas energías pensamientos de altísima calidad energética, comenzarán a sentir los verdaderos cambios que se producirán en sus mentes y de todos aquellos que realmente han trabajado positivamente en sí mismos. Consecuentemente, los niños que nacerán después del año 2014 serán extraordinarios y tendrán las cualidades anunciadas, las cuales caracterizan la era de Acuario. El astro sol continuará emanando sus explosiones de conocimiento, entendimiento y amor. Cada vez que lo haga, recorrerá el mismo camino de ida y de vuelta, haciendo el mismo camino una y otra vez durante 7.000 años. En el regreso, recoge las almas elevadas, energías pensamientos, de Tierra las deja en Venus, recoge las almas de Venus y las deja en Mercurio y recoge las almas de Mercurio y las lleva a la glándula pineal astro sol. Esta es la manera como los espíritus de todas estas almas se comenzarán a formar. Es un reciclaje de almas elevadas, energías pensamientos. El proceso durará el periodo de 7.000 años. Durante este tiempo, los seres de Tierra albergarán las energías pensamientos, almas, de Venus en su lado derecho del cerebro. Ustedes no imaginan la edad de oro que tendrán. Los seres que nazcan serán extraordinarios y de energía muy elevada, tanto que este periodo se le llamará, la era dorada. Esta era dorada ha sido anunciada por los magos, alquimistas, maestros ascendidos, astrólogos, profecías mayas y más. Ustedes la conocen como, la era de Acuario. Significa que el ser humano descubrirá, entenderá y conocerá los secretos que estuvieron vedados para él. Los enigmas ocultos, planetarios y celestiales se le revelarán. Los gobiernos abrirán los archivos extraterrestres, las invenciones, los descubrimientos tecnológicos y científicos. La era de Acuario es el autoconocimiento, entendimiento y amor de sí mismo del planeta y del universo. Esta era traerá la liberación del hombre, físicamente y espiritualmente. Es la energía femenina que vivirá a través del ser humano y lo nutrirá de paz, equilibrio y armonía. Es la unión, hermandad, abundancia, prosperidad y tolerancia. Esta era regirá al planeta los próximos 2000 años. A pesar que en la segunda etapa del alineamiento cósmico la fuerza reptiliana prevalecerá, 500 años de oscuridad, en la tercera etapa serán erradicados y extirpados de raíz. Serán mandados a Marte, donde las energías, pensamientos, almas, se reubicarán posteriormente en Alfa Nova y Eviares. Será el cáncer, ambición, el que nunca más atacará a la célula Tera. Podemos decir que en esta tercera etapa, Tera estará totalmente curada, para continuar su evolución y elevación en los 7000 años de alineamiento cósmico. A principios de la tercera etapa, nacerá el tanto esperado Abigail, Michael, este avatar mandado del astro Sol, Mercurio y Venus, finalizará el trabajo y curará de una vez por todas a la célula Tera. Los seres de Tera vivirán la era dorada, desencarnando para ir a Venus y encarnando para regresar a Tera, hasta completar los 7000 años del alineamiento. Aquí muchas almas dejarán el planeta Tera, para existir definitivamente en Venus, allí continuarán preparándose para poder ingresar a Mercurio y después entrar a la glándula pineal astrosol para completar la formación de su espíritu. Otros se ofrecerán como voluntarios para convertirse en los próximos guardianes de Tera, serán la continuidad de los hermanos eremitas y los hermanos interanos. Los nuevos guardianes de Tera harán con el Yeti el mismo trabajo que nosotros hicimos con ustedes. A pesar que las almas voluntarias se ofrecerán de quedarse como guardianes de Tera y nacerán en el planeta, continuarán su aprendizaje en Venus. Queremos decir que en cada desencarne, siempre estarán regresando a la ciudad interna de Venus y encarnando en Tera. El aprendizaje no se estanca jamás, todo continuará en perfecto orden. 60. Cuando alberguemos a las energías, pensamientos, almas, de Venus, ellas recordarán sus vidas y sus experiencias que tuvieron en Venus. Las almas que vienen de Venus, proceden de la ciudad interna sexto grado. Son los maestros ascendidos que ustedes ya conocen a través de la telepatía. Hasta la fecha los maestros ascendidos solo pudieron comunicarse con ustedes por medio de la telepatía, pero más adelante ellos podrán venir a Tera encarnándose como seres humanos, porque la elevación energética de algunos seres de Tera les proporcionará el albergue propicio, para la misión que ellos tienen que realizar en el planeta. Cuando lo hagan, no será con el nombre que hoy en día ustedes los conocen, ellos serán seres humanos y en la humildad de su nueva vestimenta, harán su trabajo y para lo que fueron encomendados. Queremos decir que en el futuro ustedes ya no necesitarán pertenecer a escuelas o ser seguidores de tal o cual maestro, ustedes serán libres y esa libertad significa que caminarán, pensarán y se transformarán en seres auténticos. Tal vez muchos de ustedes que en vida trabajaron y elevaron sus energías, pensamientos, sean los que alberguen a estos maestros y hermanos, ellos vendrán a realizar misiones muy difíciles, por esta razón algunos de ellos, por lo menos en la primera etapa, en los primeros 333 años, se convertirán en mártires. Ellos recordarán absolutamente todas sus existencias en Venus y es por este motivo por el cual, sabrán desde pequeños el trabajo a realizar. Se recuerdan a Herodes cuando mandó a matar a todos los niños, porque sabía que entre ellos se encontraba un Mesías, Avatar. Así será en el futuro, la fuerza reptiliana sabrá del nacimiento de estos seres especiales, los perseguirán porque sabrán que ellos vienen de otras realidades a libertarlos de la oscuridad y de la esclavitud. Estos seres especiales no solo traerán la palabra, curarán las enfermedades físicas y psíquicas. Serán conocidos como los hermanos eremitas de la nueva era dorada y serán también los sembradores de la nueva tierra. 61. Lo mismo que nos están explicando sucede en nuestro cerebro. Así es. Cuando las energías pensamientos elevadas, almas, de Venus se alberguen en ustedes, entrarán por la glándula pineal, es el astro sol del universo humano, estas energías los nutrirán ya que descenderán hasta la zona 3 del cerebro, Tera, para ayudarlos a trascender. El recorrido será exactamente igual al que hemos explicado que sucederá en el sistema solar. 62. Porque no podemos ver a otros seres hombres que viven en otros planetas del sistema solar. Ellos nos pueden ver. Las diferentes expresiones hombres de cada planeta, tienen su propia visión, dependerá de la frecuencia vibratoria de cada uno. Mientras ustedes sean almas energías pensamientos y no hayan formado su espíritu no tendrán la capacidad de ver. Solo el espíritu formado puede tener la dimensión, magnitud y la facultad, de percibirse a sí mismo y a su entorno en forma espiritual, porque su visión no es lineal, es circular. En este caso podemos decir, que solo los espíritus que existen en la luminosidad del astro sol, tiene la absoluta claridad y visión de otras realidades de existencia. Los seres de Venus y Mercurio, también están capacitados para ver, o sea tienen la visión de otras realidades, porque sus almas están en proceso de formación energética. 63. ¿De qué forma podemos resguardarnos de las energías negativas enfermas, para poder concebir nuestro espíritu? Para resguardarse de todo mal, ustedes necesitan activar el sistema inmunológico del alma. El sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo contra las infecciones. Por medio de una serie de pasos, el cuerpo combate y destruye organismos infecciosos invasores antes de que causen daño. Cuando el sistema inmunológico está funcionando adecuadamente, nos protege de infecciones que causan enfermedades. Los científicos han empezado a comprender el sistema inmunológico. Han podido entender el proceso en detalle. Los investigadores están generando más información sobre su funcionamiento y qué pasa cuando no anda bien. Así como el cuerpo físico posee un sistema inmunológico que lo protege, también el cuerpo psíquico lo tiene. Cuando escuchan malas noticias por los medios de comunicación, eso los preocupa y asusta, porque perciben que el planeta no está bien, que los seres que lo habitan no están cuerdos, andan desorientados y terriblemente confundidos, al verlos así, concluyen que las personas están muy enfermas. No comprenden cómo seres que se dicen humanos, puedan cometer atrocidades contra otros o contra el planeta. Para ustedes, seres espirituales, estas personas están extraviados y perdidos. En vez de juzgarlas, criticarlas y rechazarlas, tienen que entender, que su sistema inmunológico psíquico no está funcionando bien. El alma se enferma, porque su sistema inmunológico astral etéreo no actúa correctamente. Al no trabajar adecuadamente, deja entrar a los virus pensamientos negativos enfermos que pululan en el ambiente, los cuales se filtran y se enquistan en el alma, contaminándola e infectándola de pensamientos bajos, enfermos y distorsionados, desfigurando en la persona, su forma de ser, actuar y pensar. Al entrar los pensamientos negativos enfermos y contaminar el alma, esta ya no se encuentra en condiciones de proteger al cuerpo material, ya que sus pensamientos desordenados y caóticos complicarán la labor de los sensores, que no entenderán absolutamente nada. Al no poder defenderlo, el cuerpo material también se enfermará, porque su sistema inmunológico físico estará débil, enfermizo y frágil, funcionará tan mal como el psíquico. Es aquí que surgen las enfermedades, tumores, padecimientos, dolencias, malestares, daños, dolores crónicos, etc. Ustedes catalogan a las enfermedades físicas llamándolas de mil maneras y saben que son transmitidas por virus, bacterias, microorganismos, gérmenes, etc. Así como existen estas criaturas que enferman al cuerpo material, así existen las energías, pensamientos negativos enfermos que contaminan el alma, impidiéndolos pensar, raciocinar y discernir lo que está correcto o incorrecto. ¿Cómo penetran estas energías enfermas dentro del alma? Ustedes dirán, quizá es una energía pensamiento virus que entra por la nariz a través de la respiración, quizá es una energía pensamiento bacteria que entra por la sangre cuando tenemos una herida, tal vez nos contagiamos cuando estamos con otras personas enfermas y así por delante. No entra ni por la nariz, ni cuando tienen una herida, ni cuando se juntan con otras personas. Las energías pensamientos negativas enfermas penetran en el alma, cuando el sistema inmunológico energético se encuentra en un voltaje de frecuencia y vibración muy bajo. Veamos cuándo y por qué. El sistema inmunológico del alma se llama objetividad positiva. Esta cualidad radica en la glándula pituitaria donde se encuentra el alma, o sea, las emociones. La objetividad positiva es un sensor, el cual capta todo lo que se le presenta enfrente. Sus herramientas son los sentidos externos, la visión, la audición, el olfato, el gusto y el tacto. Estos sentidos son los que ustedes deben cuidar y fortalecer para no enfermarse. Al fortalecerlo y cuidarlo, ustedes van a despertar otros sentidos internos que pertenecen al alma como la percepción, la intuición, la sensibilidad, la comprensión, la captación, la perspicacia y la clarividencia. Para que los sistemas inmunológicos energéticos de ambos cuerpos, material y psíquico, funcionen correctamente, deben trabajar con los 12 sentidos al mismo tiempo. Veamos qué significa objetividad. Objetividad. La objetividad es la cualidad de lo objetivo, de tal forma que es perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar o de sentir, o de las condiciones de observación. La objetividad de un sujeto está relacionada con planteamientos tan epistémicos como morales. La encontramos habitualmente formulada en términos de neutralidad, imparcialidad, o impersonalidad. Se trata de un distanciamiento del sujeto respecto de él mismo en aras de acercarse al objeto, desde una concepción en la que objetividad y subjetividad se excluyen mutuamente. Una persona objetiva se enfoca y observa las circunstancias y no en los problemas. Ser objetivo es un desafío en la vida, porque les exige encarar los problemas a través de un enfoque equilibrado, que puedan separar claramente lo que es razón y emoción. Este enfoque claro, diáfano y conciso, es lo que les va a permitir ser objetivos y positivos. Al serlo, podrán sopesar la acción, obra y pensamiento de ustedes mismos y de los demás. Con esta evaluación podrán darle el verdadero significado y valor, para poder aceptarlo o rechazarlo, como parte de sus vidas. Para ser personas objetivas positivas, necesitan observar su alrededor desde varios ángulos y también trabajar con algunas herramientas que les permitirá que la observación sea más definida, como por ejemplo, imparcialidad, rectitud, conciencia, ética, moral, tranquilidad, justicia, sentido común, coherencia, etc. Estas cualidades son las características que el sistema inmunológico del alma tiene y con las cuales trabaja para indicarles y protegerlos. Al tener su sistema inmunológico objetivo positivo, podrán tomar decisiones más concretas, justas y eficientes. Las relaciones personales y humanas se mejoran, generalmente una persona objetiva, siempre será respetada y valorada por su sentido de armonía, paz y amor que ella transmite en todos los momentos de su vida. El sistema inmunológico objetivo positivo, está siempre alerta e imparcial para detectar y atacar al agente pensamiento infeccioso antes de que cause daño. Sea cual fuere el agente, el sistema inmunológico objetivo positivo lo reconoce como un cuerpo ajeno, percepción. Estas energías, pensamientos negativos enfermos no pueden entrar en el alma, porque son inmediatamente rechazados por la inmunidad, intuición, que la objetividad posee. La primera línea de defensa del sistema inmunológico objetivo es formar dentro del alma un grupo de cristales células antimateria llamadas sensores perceptivos, anticuerpos. Estos cristales perceptivos circulan por el cerebro y por el cuerpo astral etérico, alma, vigilando cualquier interferencia o una posible contaminación energética. Cuando un pensamiento negativo enfermo quiere invadir al alma, el sensor perceptivo, anticuerpos, rápidamente lo detecta y lo captura dentro de su cristal célula antimateria, no lo deja entrar en el alma, porque lo mantiene preso en su cristal y en el cuerpo astral etérico, para luego procesarlo y transmutarlo, convirtiéndolo en una energía pensamiento positiva. A veces este proceso por sí solo es suficiente para eliminar al invasor. Sin embargo, en la mayoría de los casos, otras herramientas como la razón, el raciocinio, la lógica, la reflexión, el cálculo, la probabilidad, el análisis y más, otros anticuerpos, son necesarios, para que el sistema inmunológico objetivo positivo pueda realizar su trabajo correctamente, uniéndose en la lucha para poder vencer al usurpador. Estas herramientas anticuerpos se liberan y entran en la circulación energética del alma para encontrar y unir más sensores perceptivos, de tal forma que los invasores no se puedan multiplicar, enfermando todo lo que se encuentra en su camino. En el último paso de este proceso, un sensor importantísimo se activa llamado sensor entendimiento, el cual se encarga de remover y transmutar al invasor del cuerpo astral etérico, o sea, del alma. Normalmente, el sistema inmunológico objetivo positivo se encarga de combatir a los virus pensamientos negativos enfermos e infecciosos que amenazan la salud psíquica. Pero si ocurre una falla, el mismo sistema inmunológico que ha sido diseñado para proteger, puede también volverse en contra, ya que no está percibiendo ni captando nada. Cuando el sistema inmunológico objetivo no trabaja con la energía positiva, no marchará adecuadamente, porque no tiene sus sentidos internos despiertos, no puede distinguir sus propios pensamientos ni de los demás y en vez de luchar contra las energías negativas enfermas, tiende a absorber y mezclar en su alma, todos los pensamientos sin entendimiento, transformándola en un caos de angustia, malestar, tristeza, rabia, cólera, desarmonía, incomodidad y mucho más. Si decimos que el sistema inmunológico es la objetividad de las energías pensamientos que son el alma, entonces piensen lo siguiente, si el cuidado del alma no funciona adecuadamente, lleguen a la siguiente conclusión, que es el alma desprotegida la que produce confusión y desorden. Ustedes saben, por explicaciones que ya les hemos dado, que es en el alma donde radican las emociones y todo que sienten y viven en esta vida. Saben también que si no se protegen de las emociones negativas enfermas, la vida se convierte en un desbarajuste material y emocional. ¿Qué harían ustedes para que su sistema inmunológico físico funcione bien? Cualquier médico les dirá, aliméntense correctamente, no coman alimentos dañinos. Hagan ejercicios de por vida. Traten de vivir una vida saludable. No usen drogas, alcohol, medicinas. Manténganse en el peso ideal. Disfruten sanamente de la vida. Sean positivos y traten de realizarse en lo que les gusta. ¿qué harían ustedes para que su sistema inmunológico objetivo positivo funcione bien? Cualquier consejero espiritual les dirá, aliméntense con pensamientos sanos y positivos. Traten de vivir una vida de conocimiento, entendimiento y amor. No utilicen nada que vaya en contra de los principios de la ética y moral. Manténganse lúcidos y despierten la conciencia. Disfruten de la vida que el Creador les dio y háganlo siempre con pensamientos elevados. Realícenlo lo mejor que puedan y nunca hagan daño a nadie. Trabajen sus emociones, psicoanalizando sus experiencias y vivencias. Sean felices porque ustedes lo merecen. Levántense todas las mañanas y den gracias al universo por tener la vida y sientan que esa vida les pertenece, responsabilícense de ella y sean conscientes de todo lo que los rodea. Con esta forma de vivir, el sistema inmunológico objetivo positivo nunca va a fallar, siempre los sensores estarán atentos para cualquier interferencia y de ninguna manera dejará entrar a los virus pensamientos negativos enfermos, porque los sentidos internos les avisarán y los protegerán, cuando algo no está funcionando bien. El sistema inmunológico objetivo positivo, es la protección que necesitan para que el alma pueda alcanzar el bienestar de vida y la elevación de la existencia. El mundo está como está, porque las personas no tienen creencia, no han activado nada dentro de ellos, viven en la oscuridad e ignorancia de sus vidas, sin saber dónde están ni por qué viven. Estas personas no han movilizado su sistema inmunológico objetivo positivo, por lo tanto, son almas en pena, divagan y se apoyan en su vida atormentada, sin tener ninguna noción ni conocimiento de una existencia, que va más allá de cualquier beneficio material. Ellos luchan por obtener oro, dinero, joyas, poder y más, viviendo en un reino pasajero y de fantasía. Son almas enfermas, son virus pensamientos que corroen enfermando todo lo que se encuentra a su paso. Protéjanse de ellos, activen el sistema inmunológico objetivo positivo. Cuídense de no enfermar el alma y contagiarse de energías pensamientos negativos enfermos. Comiencen a entender lo que les sucede internamente y trabajen para mejorar sus condiciones de vida. Así cuando un virus pensamiento negativo enfermo los quiera atacar, el sistema inmunológico objetivo positivo se encuentra alerto y en las mejores condiciones para cuidarlos, de esta manera, los sensores siempre estarán atentos a cualquier interferencia o enfermedad que impida la elevación y el regreso al origen del universo. Tengan la seguridad que existe dentro de ustedes un sistema inmunológico objetivo positivo y funciona, siempre y cuando ustedes la lo activen con creencia, conocimiento, entendimiento y amor. Este sistema es el guardián del alma, es la protección del ataque de cualquier enfermedad física y psíquica y al hacerlo, les permite vivir en armonía, paz, tranquilidad, fraternidad, quietud, orden, ecuanimidad, justicia, rectitud y más, cualidades que ustedes necesitan para trascender y elevar sus energías, pensamientos, alma, y si las elevan con conocimiento, entendimiento y amor podrán decir con orgullo, estoy sano, fuerte, dinámico, activo, vivo una vida plena y feliz. Hermanos nuestros, estamos junto a ustedes, nunca los abandonaremos, siempre los protegeremos de todo mal, tengan creencia, despierten su conciencia y vivan de acuerdo a ella. Cuídense, la fuerza reptiliana que estuvo escondida, camuflada y oculta, mostrará su verdadera imagen de lo que realmente fue, es y será, ya no se dará el trabajo de disimular o encubrir, ella mostrará su cara tal cual es, la ambición y la distorsión. El universo está con ustedes, no duden nunca del amor universal, porque el Creador vive y reina dentro de cada uno de ustedes y mientras Él reine en sus corazones, no deben nunca temer. 64. ¿Cómo se forma el espíritu? Al haber trabajado con su sistema inmunológico positivo, ustedes han protegido su glándula matriz pineal y la han preparado para la concepción y la gestación del ser energético, espíritu, que son ustedes mismos en una proyección energética mucho más elevada. Es el alma elevada que toma una forma determinada y se convierte en un ser de luz y amor. Para formar el espíritu, la energía, pensamiento, almas, pasan por un proceso de maduración, crecimiento y unión. ¿Por qué decimos que las energías pensamientos son almas? Primeramente debemos distinguir perfectamente bien la diferencia entre espíritu y alma. El alma es la energía vital, grabada con las fórmulas básicas de la existencia. Es todo lo que tiene vida en el universo, por lo tanto la energía vida copa todo lo existente en miles de formas, grados, planos y dimensiones. El espíritu es la energía vital, grabada de pensamientos elevados, son almas elevadas y conscientes. Por lo tanto el espíritu, solo puede ser formado por la especie hombre, porque es el único en el universo que posee conciencia de su existencia, comprende y sabe por qué existe y es. La especie hombre es el único ser del universo, que puede formar su espíritu, porque su hacedor así lo creó. El creador es la mente universal y la especie hombre son sus pensamientos. Todos los demás viven, pero no existen, no poseen la conciencia, por esta razón no pueden formar su espíritu, son sólo almas que dan vida y movimiento al todo. Para formar un espíritu se necesita la unión de muchas almas grabadas y elevadas, energías pensamientos elevadas, que desde su creación fueron formadas exclusivamente para la especie hombre. Queremos decir que el alma de un animal no puede pertenecer al hombre ni viceversa. Significa que ustedes necesitan alimentarse y nutrirse de energías pensamientos especiales y elevadas, para poder formar y gestar a su bebé espíritu. 65. El alma de un animal se puede encarnar en el hombre y viceversa. Nunca, es totalmente imposible. El universo es sumamente ordenado. La energía no puede saltar de una condición matemática y química a otra diferente. Hay elementos parecidos, pero no son iguales y esa diferencia los separa. La energía hombre será eternamente de hombre, sufrirá cambios, metamorfosis genéticas, pero los elementos básicos, la fórmula única, siempre será la misma. El hombre puede bajar su energía a la condición hombre-animal, pero no puede pasar de una especie a otra. Igual sucede con los animales, la energía caballo siempre será de la especie caballo, tal vez de diferentes razas, pero nunca de diferente especie. 66. ¿Cómo se concibe el espíritu? Primeramente, la concepción y gestación del espíritu se produce y se realiza exclusivamente por la unión de el semen mental de pensamientos elevados y por el óvulo energía matriz glándula pineal del mundo antimateria. A través de las muchas vidas, el humano va acumulando y grabando en sí mismo energías pensamientos elevados. Estas energías pensamientos, almas, especiales se convierten en el semen espiritual, el cual en algún momento de esas vidas buscará el óvulo glándula pineal adecuado, y se unirá a ella para formar el espíritu, mejor dicho concretizará la realización y plasmación del cúmulo de sabiduría que adquirió durante sus vidas. Cuando llega el momento de la concepción, el semen energías pensamientos elevados, que se unieron en la tercera zona del cerebro, deberán trascender y dirigirse hacia las zonas más elevadas del cerebro, pasarán por las zonas número 4, 5 y al llegar a la zona 6, entrarán dentro de la glándula pineal, donde se unirá con la energía óvulo, concibiendo a su bebé espíritu. Si estamos explicando lo que sucede en el cerebro de ustedes, lo mismo se repite en el macrocosmos. La tercera zona son las energía pensamientos elevadas del planeta Tera, ustedes, deberán pasar a la cuarta zona igual Venus, quinta zona igual Mercurio y la sexta zona donde se producirá la concepción es igual el óvulo glándula pineal, astro sol. La tercera zona del cerebro, Tera, representa la concepción del espíritu. Los tres primeros meses se gestan en Tera. Venus representa los 6 meses y Mercurio los 9 meses. Cuando el espíritu esté formado, el astro sol lo recibirá en la matriz glándula pineal. El espíritu no es más que la representación forma, de las energías pensamiento elevadas que se fueron acumulando a través de las vidas. En cada lugar en que se encuentren las energías pensamientos, almas, tomarán la forma que les corresponde. Cuando las energías pensamientos elevadas se agrupan, se unen en conceptos y creencias universales, de esta manera van a activar la concepción espiritual. Cuando la concepción espiritual se haya realizado en la glándula pineal antimateria, ustedes concebirán los más elevados y hermosos pensamientos, los cuales comenzarán a formar al bebé espíritu. Al estar este bebé espíritu en formación, en sus 3 primeros meses entera, se preparará para viajar energéticamente a Venus, donde la gestación avanzará hacia los 6 meses, completándose cuando llegue a Mercurio. Los 9 meses los terminará de gestar en el astro sol. Al estar completa su formación en el astro sol, formará su espíritu, pudiendo salir y pertenecer al espíritu universal de el ser uno. En esas realidades ustedes nacerán en cuerpos mucho más sutiles y perfectos, estos les ofrecerán las condiciones apropiadas, para que el bebé espíritu continúe creciendo y nutriéndose de energías pensamientos de mucho conocimiento, entendimiento y amor. Mientras que ustedes no conciban su espíritu, la realidad en que viven es de fantasía, porque las energías pensamientos no están concretas, no se unieron, no formaron un ser despierto y consciente de su realidad. 67. ¿Cuáles son los pasos para concebir nuestro espíritu? Despertar y activar el deseo creador dentro de ustedes. Tener creencia y abertura mental. Nutrirse de energías pensamientos elevados. Ser congruente entre lo que se piensa y se es. Vivir y expresarse de acuerdo a la autenticidad del alma elevada. Alimentarse de conocimientos universales. Trabajar las emociones negativas enfermas. Alimentarse correctamente en los 2 niveles, material y psíquico. Comprender lo que es el amor y vivir de acuerdo a él. Como ven, para concebir al bebé espíritu, ustedes deben de ofrecerle y otorgarle los medios adecuados para que las energías pensamientos elevadas, almas elevadas, se unan y juntas busquen la realización y concretización de su ser espiritual.